tosca. Boscas cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Boscas compartido en Advent Gamers. Boscas compartido con pasión. Boscas paja brava y aspirinas. Boscas que te viene a rescatar. Boscas que lo hacemos hace un tiempo. Boscas que nunca se va a acabar. Boscas que es una forma de vida. No lo hacemos para figurar. A los que les gusta lo que hacemos y a los que no, ya les va a gustar. Y si no te gusta ya no importa, por un chito tiene algo que declarar. ¡Esta! Esta película es la mezcla perfecta entre el Che Guevara y Piquín. Lo quiero decir. La mezcla perfecta. ¿Por qué? El Che Guevara que ataja las bolas con la boca. ¿Qué onda? ¿Qué onda, boludo? Pará, ahora vas a ver. Ahora es qué? Como si Francis hubiese tomado la toma de la Bastilla con música, Gil. Pará. Ahí vas a ver lo que va a pasar. Vale, la cosa, ¿te imaginas un juego protagonizado por Sandro? Y le pongo el hombre de la rosa. La rosa. Es más, cuando agarras las rosas te da como aire para poder seguir. Claro. Es como el nivel de Sonic abajo el agua. Cada tanto tenés que comer la burbujita de aire. Tengo una pregunta, la chica india en general, viste que tiene como un puntito acá. ¿Qué? ¿Será como para apuntarle? Hindú. Ah, hindú. Estás hablando de hindú, puede ser para calibrar el tiro, sí. No. Tipo, decís, a 20 centímetros para abajo del punto hasta la boca, listo. No, no, los lunes son esos días donde seguramente vas a lavar la ropa, donde vas a hacer las compras, donde te echan del laburo, donde tu novia se coge a otro, donde te la pasás mal. Pero ¿sabes qué lunes? ¿Sabes quién está del otro lado? Nosotros. Sean muy bienvenidos a la pista de este programa, al Voscast, el podcast de www.aspe.com.ar. No somos Aspen, no te pasamos temas lindos, somos Aspe, es A-S-P-E-B-Larga. Así se pasa el voz, esas son las siglas que nos corresponden a nuestro nombre. Y lo primero que tengo que decir, porque ya sabes que empiezo así, es decirte dónde nos puedes encontrar. Vos cerrás los ojos y acá está. No, mentira. Estamos en Facebook. Si lo buscás, ponés Aspe, ahí aparece nuestra fanpage. Puedes aparecer, están las notas, todo lo que hacemos en la página. Subimos a veces fotitos lindas, ponemos feliz día del gamer, feliz día del abogado, feliz día del pelopincho. Saludamos a todos. Y etcétera. Saludamos a todo el mundo, exactamente. Porque somos amistosos. Después hay otro grupo que es muy gay friendly, que es Aspe Gamers. Un aplauso para ellos. Unos genios intergalácticos que en este momento están ahí repuntando casi a los 1300 personas, lo cual le agradecemos mucho por seguirse metiendo y seguir disfrutando. Tengo un mensaje para la gente de Aspe Gamers, que es, últimamente veo en el grupo que hay mucha gente que le está rompiendo y está poniendo, esa así no se hace en Aspe, no tiene que haber foro bardo, no spoilemos a la gente. Muy bien, esa es la forma de hacer una buena comunidad y que todos disfrutemos y estemos felices. Un saludo a los grandes pinipones, ¿no? Como a Mariana Acuña, a Alejandro Granata, a Mariela Aguilar, toda esa gente que nos alegra todos los días y pasa por ahí. ¿Qué pasa, Laki, que me haces así? No, porque con Mariana Acuña no hiciste así, con María Laura hiciste así. Ah, perfecto. No, estaba queriendo saber nada más. Bien. Después nos puedes buscar en Twitter, donde el alma de Aspev se presenta en 140 caracteres. Estamos en arroba Aspev. Si nos buscas por ahí podés encontrarnos, donde subimos también las noticias, las notas, el Voscas. Podés charlar con el dios de Twitter de Aspev. Dentro de la página de videojuegos de Aspev hay una página de cine, que es El Séptimo Voz, nuestra sección de cine, que la maneja el ex polaco, que si lo pueden encontrar en Twitter en arroba exopele, te tiro la data. Y nuestra página de cine es arroba Aspev Cine. Ahí encuentran las últimas noticias de la cartelera, las últimas notas que hacemos en El Séptimo Voz, lo último en el cine para disfrutarlo y entretenerse. Voy a pasar a darle la bienvenida al primer invitado que tenemos el día de la fecha, y lo hago porque, y antes lo presentamos más tarde, pero entonces hicimos toda la rueda, entonces no podía participar, y yo quiero que opines de varias cosas que van a pasar ahora. Le damos un aplauso al querido Guillermo Grotz, un aplauso para él. Es el admin representante de PES Sudamérica, una comunidad hermosa de Pro Evolution Soccer, ¿es así? Es así. Muy es bien. Así, y de hace 3 años ahora que empezamos, la verdad que de tener un grupo de amigos nada más donde nos encontramos a jugar y coordinar partidos, a pensar que había seguramente muchos otros grupos que tenían la misma idea y empezar a agruparlos y finalmente tener hoy, como tenemos, más de 13.000 miembros dentro de la comunidad. Tranquil, que ya cubre 13.000 miembros del Aki, lo que sería, ¿no? 12 países. Oh. Me imagino. Así empezó la comunidad gay. Un par de amigos que se ponen a jugar la pelota. Dijeron, che, jugaban un par de partiditos en el vestuario y después decían... ¡Epa! Mirá lo que... ¡Ey! ¡Está sonando! ¡Está sonando la Laki alarma! ¿Para qué es la alarma esa, Laki? ¿Qué te avisa? Sacala, le dice. ¿Qué te... Sacudila. Hay que enrollarla. Cada tanto la tiene que sacudir, claro. Como la aspiradora que apretás el botón y vuelve el cable de golpe, así es. Por si estás escuchando por primera vez, igual ya va a venir la descripción de Laki. Sí. Pero bueno, el hombre de las tres piernas. Es bastante importante. Vamos a seguir la rueda de presentación de este programa, así charlamos un montón de cosas lindas. Ahora vamos a estar con vos, Guille. Así me acordás que contemos lo de anoche que... Ah, sí. ¡No! Te presento para que cuentes lo de anoche. Para que cuentes lo de anoche, está el sultán del bat, el místico intergaláctico del humor, el fantástico Poruchito de Álzaga. Un aplauso para él, nuestro Comic Relief, que nos viene a hacer el favor de hacernos reír y disfrutar. Sí, onda, primero, bien. Tengo que mandar dos saludos que hace como 2 meses. A ver, dale. Uno es para Juan Cruz Freites, que siempre me dice, mandame saludos, y acá está el saludo. Y el otro es para Leonardo Peralta, que es un amigo mío de siempre, que era bicicletero y ahora es banquero, como que... Dije evolucionó. Como de mendigo a príncipe. Sí, sí, en medio de un Eddie Murphy. Ponele, y nada, un saludo para él también. Y quería contar que anoche estábamos reunidos en tu casa, que también es la casa del doctor A, sí, y la casa de un gato también. Negro. Y llegó Lucky muy tarde, se ve que había bebido mucho en su curso de coctelería, y fue al baño, y a pesar de que estábamos todos hablando en voz alta, de fondo se escuchó una especie de... Tipo como si las cataratas del Niágara. Sí, totalmente, ¿no? Como si se hubiese pinchado un caño y caía una catarata de agua. Sonido de voz pelándola en el baño de Baez y descargando el litro y medio lleno, repleto de orina que tenías. Prende la luz. ¿Con qué la prendiste? Es impresentable. Ya van 2 goles que grita esta semana, boludo. No le aguanta la cara. Demasiado. Prende la luz. No puedo. Se rompió la máquina. Está rota la máquina del sonido. Está rota. Se desconó el icono. Sí, no, se desconó. Ahora vamos a seguir con vos. Le damos un aplauso. Está desconado, eso es lo único que sé. Le damos un aplauso para darle la bienvenida a este delirio radiofónico a nuestro capo de cine, Alex Polaco, a la persona mala onda de la habitación, aquel que se esconde en la oscuridad, a Ezequiel Leis. Un aplauso para él, nuestro capo de cine. Genio, ídolo. ¿Qué haces, máquina? Bien, gracias. ¿Qué, ¿te sentís a gusto sabiendo que durante septiembre vas a venir a este amadísimo programa? ¿Todos los sábados? Sé que después de eso no voy a venir más, así que está todo. No, sí. Ya está, es esta vez nada más. Hoy obviamente, una vez más, nos vas a traer tu especialidad. Algo, sí. Pero vas a hablar de cine. Sí, no, sí, no, sí, yo sí, sé sí. Que no te voy a preguntar qué me vas a decir, pues no me vas a decir, pero es de cine lo que vas a hablar. Sí, sí, sí. Muy bien, así me gusta. Lo tenemos ahí, que no sabemos para qué lo trajimos. Es aquella persona que se acumula en la oscuridad. Aquella persona que vive cerca de Seiza, que te puede sacar de la cárcel, que tiene un look Luciano Castro. Nuestro chocolate águila del amor. Un aplauso para el Afrancio. Un aplauso para él. ¿Por qué cerca de Seiza? Y porque ahí están los negroncios. Che, escúchame. Está bien. Hace mucho te vienen diciendo lo de Luciano Castro, volvió a pasar. Volvió a pasar. Lucho, porque volvió le diste Lucho. Un retoque a tu peinado, ¿no? Sí, me volví a cortar el pelo, vuelvo a tener el look que había iniciado hace un par de meses. Luciano Castro o Diego Maradona también, en el 86. Quizá puede ser. Claro, puede no, pero Diego no se había dejado. Ah, le gusta más Luciano Castro, claro. Bueno, pero el Diego no se había dejado lo. están todos los rulos arriba. Se había como cortado todo. Claro. Acá es tipo medio rapadito los costados. A vos, ¿con qué velocidad te crece el cabello? Y bastante rápido. Bastante rápido. Sí, la envidia de Chahu. Ponele que ya me lo corté esta semana. El mes que viene ya está largo de vuelta. Mirá. Por ejemplo, cada cuánto hay un recorte, por ejemplo. Y ¿Por qué miraste así para abajo? No, para mantenerlo, por ejemplo, como lo tengo ahora, lo ideal es una vez por mes. Hay que regarlo todo el día. Bien recortado se ve más grande, dicen los que saben. Dicen. Con un bonsai de carne. Aquel que, hablando de... Aquel que es bastante grande. Aquel que tiene el placer de calzar 47 de bragueta. Aquel que no puede conseguir cosas de su tamaño porque es como un Hodor. ¡Lo tenemos a... ¡Black Duck! Hoy en su máxima versión, la versión afónica. ¿Qué está pasando? Que el parlante está todo cortado. El cambio climático. Me hizo mierda las... Pero ayer vos viniste a mi casa y estabas en perfectas condiciones. Sí. Entonces me sorprende que después... En menos de 12 horas te pasó. Unas 8 horitas. Fue la cama de frigorífica. Está por ahí cerca el lawn tennis, ojo. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Estaba freco? No, ahí no. No ando con la camioneta. Hoy te vamos a hacer hablar todo el día, Laki, así que prepárate. Es impresionante que la gente que está escuchando, que está acostumbrada a oír tu voz, en este momento debe estar flasheando y decir, te invitaron a MacGyver, ¿qué pasa? Claro. Falló la Matrix. La Matrix totalmente. Sonido. Totalmente. ¿Te haces cargo de lo que decía Poruchito acerca de que cuando fuiste ahí a...? Entré a orinar como cualquier que va al baño. Entro y salgo y digo, ¡Laki! ¿Qué habías tomado ayer? ¿Y cómo fue el curso? Noche. Porque recordemos que Laki, además de ser carnicero, ingeniero químico, y quizás la bragueta más grande del mundo gamer, está haciendo un curso de coctelería, está haciendo barman, o sea, todavía más razones para darle a Laki. ¿Cómo te fue? Ayer vimos batidos. Mirá, batidos. Qué loco. ¿Qué batiste? Hice una caipichofa. Sinar. Ah, porque tenía sinar que claro. Es viene de la, del alcaucil, que es la alcachofa. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe el chito? ¡Qué interesante! Que es horrible, pero bueno. ¿No era muy rico? Me parece que me imagino que solo es en este momento debes estar sufriendo un poco de tu propio chocolate, digamos, arruinaste muchas gargantas y ahora te pasa lo mismo. Le damos un aplauso al que está en el medio del sanguchito, al editor de este milagro radiofónico, al editor de Rock and Roll, de Exótico 2, de Yerda Poruchito, al que pone la música menos los 25 de mayo, a una persona que puede encontrar en Vortex en Doble o Nada. Un aplauso para Guillo Leoz. Muchas gracias, Alejandro. Hemos venido en este sábado bastante futbolero para el Voscas, porque vamos a tener un análisis de lo que han sido las demos del PES 14, del FIFA 14. Estaremos hablando con Guillermo Brotz, nuestro invitado, sobre lo que es PES Sudamérica. Afro vino para laburar, lo cual es raro. Nos trae un retro de... No sé si es una saga o una persona. No, una persona. Michel Ancel, el creador de Rayman. ¿Cómo se llama? Michel Ancel. Es francés. Es francés, por lo tanto, bueno, un poquito de amor francés vamos a tener hoy. Lo siento que va a ser un programa sensacional. Exo, todavía no sabemos de qué va a hablar. Pero seguramente nos vaya a sorprender. Me parece que va a dar polémica, no tanto... Como todos los boludos que cayeron con que Justin Bieber iba a ser Robin en Batman vs Superman. Claro, muchachos, no, siempre con esas cosas de la gente. La hizo bien el pibe igual. Estuvo. Fue divertido, metió la fotito ahí en Instagram y todo el mundo dijo: se va a terminar el mundo porque este Robin. Claro, después de que se muere un pibe de hambre, nadie dice un carajo. Es el meme del Joker. Exactamente. Yo tengo la persona correcta para que haga de Robin. No es Justin Bieber, es nuestro Tom Misaki, es fanático de Lady Gaga, es nuestro jefe de redacción. Un aplauso para Leandro y el Zapia. Gracias. ¿Por qué Robin? ¿Por qué no Nightwing? Claro, bueno, pero siempre Nightwing es como más picudo que Robin. Claro, tremendo, sí, pero Nightwing es como la versión madura de Robin. Es como la creación de Robin, por lo menos. Si no. Red Robin podría ser. Te juro que no te quiero hacer hablar más, boludo, pero. pero me parece muy divertida tu voz, boludo. Me parece que. ¿De qué se ve graciosa esta voz? Le cuesta arrancar, ¿viste? Imagínate si tuviéramos Helio. Es el mejor programa de la historia, boludo. Por favor, boludo. Helio más afonía. Tu voz no Helio Rossi, ¿cuál? Tu voz me recuerda, no sé si lo conoces, al detective Ratilac. ¿Lo tenés, chabón? Siempre lo llevo cada tanto en la camioneta. Es parecida a la voz que tenés ahora que la tengo. La verdad, capaz que me contagió. Fuimos a comer ahí a la parrilla del peruano. ¿Qué habrán hecho? A la parrilla del peruano. Así me gusta. Guillote, ¿con qué nos vamos a ir y cuándo vamos a regresar? Nos vamos con la entrevista a nuestro invitado, a Guillermo Brotz, de PES Sudamérica, para hablar un poquito de lo que es esa gran comunidad, de lo que es la escena gamer futbolera. de torneos, de PES 14, de FIFA 14 y de muchas cosas más. Ya volvemos. Si todavía no encontraste tu lugar en internet, no busques más. Aspep Gamers es la comunidad oficial de la web más delirante de internet. Podés expresarte como quieras en el rincón que se ganó el corazón de todos, pero ojo, siempre con respeto. Poné Aspep Gamers en Facebook y unite a la mejor comunidad de la red. Así se pasa al boss, donde le damos me gusta al mundo gamer. Tenemos un 2x1 en Guillermo en esta tarde-noche sabadense y tenemos el placer de tener a Guillo Brotz, que lo primero que te quiero preguntar antes que me empieces a contar de FIFA, de P, del fútbol, de qué equipo sos, de toda esa mierda, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo se te dio la idea y por qué formaste la comunidad que formaste? La idea surgió en realidad en el año, o sea, si bien PES Sudamérica existe, nació en Colombia en el año 2005, yo no tuve conocimiento de eso hasta fines del año 2010. Para ese entonces yo llevaba desde el año 2006 jugando PES y, como en todos lados, ¿no? A muchos de nosotros nos ha pasado, tenía grupos de amigos, en gente del trabajo por un lado, no sé, amigos de la vida por otro, vecinos, lo que fuera. Y la verdad que tenía pequeños grupos de 5 o 6 personas que nos juntábamos en una previa o donde fuera para jugar y demás. Un día me di cuenta que había poca conexión entre todos esos pequeños grupos de amigos que hay por todos lados y que, por lo menos en mi caso, podía hacer algo por lo menos en primera etapa, integrar a esos grupos. Entonces pasé a mezclar en un grupo un poco más grande, de 20, 30 personas, a todos mis compañeros de trabajo, jugaban al PES, más, no sé, compañeros de otro trabajo, más la gente de la facultad, más otras cosas y demás. Ese grupo de 30 personas, armamos un primer torneo. Salió genial, la idea era tener distintas sedes, entonces una semana nos jugamos en la casa de una persona, la otra semana en otra y demás. Salió muy bien, entonces dijimos, bueno, ¿cuántos cientos de grupos así debe haber en toda Argentina, por lo menos, y ni hablar en Latinoamérica, que podemos llegar a intentar hacer algo para que, bueno, podamos jugar, no sé, mi grupo de amigos contra el grupo de otros amigos que están, no sé, en Salta, no sé, por decirlo de alguna forma. El primer tema fue investigar si ya no había algo. Yo asumiendo que, y sabiendo que el PES es el juego más vendido de Argentina, y ya con tan arraigado en el país, dije, seguro que alguien ya lo está haciendo. O sea, tiene que haber una comunidad, algo que lo esté agrupando. Empecé a hablar con gente de otros países y decía, bueno, ¿qué hay en Argentina? O sea, ¿quién maneja la comunidad de PES de Argentina? Me dice, no hay nadie en Argentina. Yo no lo podía creer. Claro. No podía creer y bueno. ¿Cómo nadie vio ese, como raro? Claro, o sea, dale. El negocio, eso, la oportunidad, con algo tan popular. Bueno, lo que me decían en otros países era que la personalidad de la gente de Argentina impedía hacer cosas escalables y de esa magnitud. Yo dije, ¿a qué se refiere? Claro, ¿a qué se refiere? No. Bueno, porque aparte dicho por gente de afuera, pero bueno, me di cuenta. Siempre nos ven bien desde afuera. Sí, ¿no? Siempre nos ven bárbaro. Bueno, va a ver qué tan equivocados están. Bueno, ¿qué pasaba? Digamos, una cosa es. La semana se clavaron todos. No. Se achuraron como chorizo de croto. Entraron a la cancha. Fue mucho más rápido. Resulta que había un grupo de jugadores que empecé a averiguar un poco, ver quiénes tenían en el ranking más partidos juegos, les mandé mensajes y empecé a ver si tenía respuesta o no. Lo que empecé a ver, y después los contactaba por Facebook, hablaba un poco más, empecé a ver que era verdad. O sea, una cosa es vos jugar con tus amigos, ganar, perder o empatar, y está todo bien. O sea, te puedes enojar, puedes pelear, ahora no vayas a perder con, no sé, una persona que vos no conoces, porque lo primero que te sale es insultarlo, putearlo, desconectarlo, sí, y demás. Entonces, con eso, mientras hay insultos, peleas y demás, no se puede crecer, porque estás todo el día haciendo algo y al otro día, si no salió como vos esperabas, que era ganar, claro, se termina todo. No quiero jugar más, no, nada. Es que parece una boludez, pero realmente se necesita un poco de ese, no sé si son códigos, no sé si es buena onda o también un poco de caballerosidad a la hora de, vamos a terminarlo, salga como salga. Si vos no tenés esa base, si vos no tenés respeto, no podés armar nada. Exactamente. Entonces, eso es lo que pasaba. Respeto fundamental. Entonces, me di cuenta que, pese a haber contactado a los mejores jugadores de Argentina, que seguramente tendrían posibilidades de ser reconocidos en el exterior también, digamos, no se lograba porque ellos no aceptaban perder y tener una conducta más o menos lógica. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a encararlo por otro lado. Vamos a decir, bueno, no esperamos ser amigos de toda la gente. O sea, yo no necesitaba buscar un grupo de 10.000 personas y que todos seamos amigos y todos tengamos confianza. No, pero mantener una base que sea respeto. O sea, pierdo un partido, no te voy a tirar una catarata de insultos. No me voy a desconectar, no voy a mentir el resultado, un montón de cosas. Bueno, le contaba justo a Ale hace un ratito, le decía, la primera experiencia nuestra en una Copa Internacional, cuando finalmente armamos el primer grupo de ¿cuántos eran ahí? En ese momento eran los 30 amigos míos, sí. Abrimos un poco el grupo y rápidamente teníamos 80 personas en 15 días, ponele, que para mí eso era mucha gente. Espectacular, era sí. Increíble. No, es espectacular, pero fijémonos en los números que ahora se manejan, 13.000. Tal cual, yo no podía creer. Arrancaron con 80. Tal cual, y sin hacer ningún tipo de promoción ni nada, era no, abrir un grupo, la pulmón, gente encontraba. Boca a boca. Exactamente, bien. Entonces teníamos que presentar la primera lista, en otros países ya están un poco más avanzados, entonces esperaban que Argentina, alguien finalmente se ocupara y presentara una lista de jugadores. La presentamos, obviamente, con mucho desconocimiento hasta ese momento. Más... Cuando se presentan esas listas, sí. Y contra quién te jugaron, contra quién, sí. Hay bolita más calentita que otra. Entonces, mirá, el Rey Pelé. Yo lo voy a decir. ¿Sirve en Pebete? Yo lo voy a decir abiertamente. Esa primera lista fue todo por amiguismo, porque no había ningún conocimiento de nivel futbolístico. La tuvimos que hacer. Y no podés balancearlo. La tuvimos que hacer en 7 días. Armamos el grupo y en 7 días presentamos la lista. No había chance. Entonces, de hecho, siempre está el caso que logré media hora antes de mandar la lista. Incluir a un jugador que justo se anotó en un torneo relámpago que hicimos ese día, nos bailó a todos los demás, que es Axel, que es uno de los jugadores que. Tom Misaki. Claro. Entró, pero fue así. Tipo, yo te iba a mandar la lista y dije, va, primero juego el torneo y después juego. Te la mando en un rato. Viene, nos bailó a todos, 8-0 a mí, 5-0. Nos bailó a todos mal. Dije, pará. Hice un movimiento y entró Axel a la lista, tal cual. De hecho, fue el jugador que llegó más lejos en la Copa. Era lógico. Claro. Tal cual. No obstante, en la tabla general de esa primera Copa salimos últimos. Pero ¿qué era lo importante? No tuvimos ningún incidente de ningún insulto, ninguna pelea, ni nada. Se pusieron a cantar, fue culpa mía. Tal cual. We are the world, we are the children. Claro. Listo, perfecto. Conducta intachable. Bien. El fair play lo ganamos. Exactamente. ¿Viste? Como, o sea, más allá de los equipos de Peckerman que ganaban las copas. Además, también siempre el fair play es primero. Igual, o sea, ganar solo por fair play, como me decís, che, te levantaste alguna, ha sido un travesti. Bien, entonces lo mejor fue 2 meses después, ya con la comunidad tenía 300 y pico de personas, jugamos la segunda Copa Internacional y la ganamos. Buena. Entonces, vos fíjate, en solo 2 meses, siempre manteniendo el tema de lo primero, era el respeto y la buena conducta, terminamos pasando de últimos a primeros. De hecho, así me acuerdo que titulamos una nota que hicimos, super triunfalista, que éramos los mejores. Está bien, aquí está. La de Simeone, pero al revés. Tanto trabajo. La de los K también. Tanto trabajo. Bueno, en ese momento llegamos a tener 300 y pico de personas y estábamos muy estancados, increíblemente. La verdad es que empezó, más allá de la conducta y todo, aún cuando te empieza a ir bien, surgen los egos, y hay gente que quiere seguir sumando y gente que no. Y tuvimos una especie de fractura, una división de gente que no sumaba nada, que por ejemplo, o sea, en vez de sentir como propio ese éxito, se puso totalmente en contra. ¿Por qué? ¿Vos por qué pensás en realidad? Yo creo que era, por alguna extraña razón, asociaban demasiado la idea del triunfo a mi persona. Bien. Porque en realidad es que es algo que al día de hoy no pasa. Yo, más allá de... Sé que tiene que haber una figura y un nombre, una persona que vos conozcas, que puedas hablar, sepas quién es, la cara de eso. Pero yo nunca me pasé de rosca respecto de eso y nunca... De hecho, Guille lo sabe, hemos hecho la nota y demás. En Vortex. Exacto. Hace un tiempo es... Yo siempre los jugadores delante. O sea, las estrellas hoy de la comuna son los jugadores. O sea, yo vengo hoy a charlar porque justamente lo que me gusta más y creo que es el ámbito correcto es hablar de lo que se puede hacer. De hecho, te lo había contado aquella vez. Te dije, digamos que no solo de PES y lo que hemos logrado nosotros, que un montón de grupos de cualquier otra cosa se den cuenta que no es imposible armar un grupo de jugadores y que llegue a tener miles de personas en Argentina y en Latinoamérica siempre que elijan el camino de la unión, el respeto y demás. Entonces, de cualquier otro juego, que no haya comunidad, que realmente se animen a hacerlo. O sea, ese es el mensaje más importante que quiero dar. Es que comunidades de juego así como la que tienen armadas ustedes no abundan, no hay, en Argentina menos. Me parece que... Sí, no, pero digo, no solo que sean juegos populares, sino comunidades bien armadas, ¿no? Que de repente un día organicen torneos, organicen juntadas, que se sepa quiénes son los jugadores. Eso de darle un papel importante a los que juegan está muy bueno. Me parece que también se da la casualidad, sino la causalidad que, o sea, después de hacer todo esto vos, le podés dar también un poco de reconocimiento a esos jugadores, que eso me parece importante, que... Es que, digamos, vos mirás las cosas que hay afuera y vos decís, sí, la verdad, es no voy a estar comparando con el eSport de, no sé, en Corea, en Japón y demás, donde los jugadores son, no sé, estrellas de rock, millonarios. Sí, cuando y vino hace poco este ruso que jugaba StarCraft, sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo llevan por todos lados. Claro, y era como, era Mick Jagger el pibe. Pero está bueno que pase eso, porque no puede pasar con el Indaka que juega PES, por ejemplo. Exacto. Entonces, nosotros lo hemos logrado. Hemos aparecido en un montón de medios, en canales de televisión, en revistas, radios y demás. Entonces, yo creo que al final, o sea, yo no voy a estar toda la vida haciendo esto, o sea, nos ha ido muy bien en un corto plazo, pero realmente creo que el legado, lo que más va a quedar son esas dos cosas, es que se puede hacer algo cuando uno dice, mira, voy a poner el bien común, o sea, buscar que mil, nosotros hoy tenemos la dicha de poder decir que tenemos miles de personas que obtienen de PES Sudamérica cientos de horas al año de diversión. Total. O sea, más allá de que hay torneos con premio que ponen los sponsors, ningún jugador nunca pagó ni va a tener que nunca pagar nada. O sea, no interesa. ¿Inscripción en los torneos? No, son todos gratuitos. Todos los torneos son gratuitos. Los premios los ponen los sponsors. Obviamente que eso también es la otra realidad. Es tal vez la parte un poco más... Y es un trabajo más duro. Sí, pero digamos es que vos de todo lo que intentás obtenés muy poquito. Y cuando lo obtenés no es algo sostenible en el tiempo. ¿Se ponen realmente? Se ponen, pero muy poquito. Nosotros, te digo que este año, que obviamente una cuestión de consecuencia de todo el trabajo anterior, fue el mejor año donde logramos hacer 12 torneos con premios. A lo largo del año. Entonces vos decís, 12 torneos está muy bien. Es ahora, mucho. Lo que me ha costado, o sea, y eso es lo que nadie puede creer, o sea, lo que me ha costado lograr cada uno de esos 12 premios, encima, no solo un sponsor, sino varios, para que no parezca como que hay uno solo y que somos, no sé, una especie de cosa que estamos atrapados a uno solo, que eso tampoco es positivo, porque con un solo sponsor te condiciona, te dice qué puedes hacer, qué no. Cuando tenés varios, ya está mejor. Uno trata de mejorar la oferta del otro y demás. Entonces, varios sponsors, incluso marcas importantes. O sea, para mí el mayor logro de este año fue lograr el sponsoreo de Microsoft como empresa directamente para dos de los torneos que hicimos. Entonces, empresas grandes, locales que venden videojuegos, pero los más reconocidos y demás. Claro. Así que sí, en ese sentido está bien. Ahora, eso es sostenible en el tiempo y es muy difícil porque cuesta tanto. O sea, no es que alguien dice, hay una industria, o por ejemplo dicen, encuentro el rédito de hacer este tipo de inversiones, entonces me animo a seguir haciéndolos. No, cada vez empezás de cero y digamos, es muy difícil. Esa canción la conozco. Por eso yo entiendo que otros grupos no lo hagan. Y no yo entiendo que lo más influye es que no lo intentan. Porque si yo le preguntara, ¿cuántos mail mandaste? ¿A quién buscaste? ¿Qué medio trataste de contactar? ¿Qué no trataste de hacer? Lo que sea. Vas a un evento. Ni siquiera digo el caso nuestro, nosotros vamos todo el tiempo, todos los eventos. ¿Cuánta gente está un poquito más fuera de eso? Pero ¿qué hace para tratar de entrar un poco en el círculo? Quizás no tanto, quizás tiene miedo, quizás no cree que pueda funcionar. A ver, ¿cómo tiene que hacer la gente para unirse a PES Sudamérica? ¿Qué son las cosas que arman? ¿Cómo es todo el proceso? Contanos ahí un poco. Bueno, nosotros lo que tenemos es, más allá de ahora estamos reestructurando la plataforma, vamos a hacer una plataforma online para torneos y demás. Siempre el fuerte nuestro, donde medimos lo que nos va bien o no, es el grupo en Facebook. O sea, pero hoy, que parece una cosa súper común y que está súper lógico, cuando nosotros arrancamos hace 3 años no era tan así. O sea, vos decías, toda la comunidad está basada en un grupo de Facebook y la gente todavía no tenía Facebook. Claro. Tan masivamente como ahora. Y aparte de generar Facebook, donde digamos todos pueden ser un anónimo que se abrió una cuenta ese día, te genera que el tipo de contacto tenés con la gente también, o sea, es como una... Sí, hasta casi, a veces no peligroso, pero bueno, por una cuestión de arreglar horarios, cuentas, esto, lo otro... Pues, pero nos estamos dando cuenta que la gente en Facebook estaba, más allá de cuando lo arrancamos no era así, pero se dio muy rápidamente, por lo cual, digamos, fue un acierto nuestro, pero también es una tendencia que vimos venir, pero realmente es el intercambio de mensajes y demás, mails, hoy por hoy mandás un mail, la gente no le llega el correo no deseado y demás. Entonces, Facebook es directo, te dice si lo leyó o no. Entonces, es mucho mejor. Visto. Tal cual. Entonces, eso es importante. Entonces, y aparte, las marcas, los sponsors buscaban, por ejemplo, promocionar su fanpage asociados a un torneo nuestro. Entonces, nosotros le damos todo un grupo de Facebook enorme, donde mostrábamos la fanpage. Entonces, Facebook con Facebook, se potenciaba uno al otro y demás. Entonces, no necesitamos una página web suelta, más allá la tenemos para que la gente se registre y un montón de datos que les tomamos, pero el fuerte es el Facebook. Y para llegar al Facebook nuestro es pesudamérica.com, directamente está direccionado ahí. Directamente PE Sudamérica, no PSS Sudamérica. Lo pueden buscar ahí, se pueden unir. Bueno, y a partir de ahí buscan. Lo que tenemos es un formato de clubes. A partir de que tuvimos este volumen que tenemos, es imposible que tener un grupo de 13.000 personas, como si fuera una cosa, uno solo. Entonces tenemos dividido por clubes, que eso yo lo voy viendo en función de cuánta gente entre y demás. Los clubes son un grupo donde, o sea, como una mini réplica de la comunidad, o sea, un grupo más reducido, de más son 50 personas. Pero el plus que tiene es que lo organiza, o sea, lo administra una persona que yo designo y pongo ahí, que eso puede ser el director del club. Entonces, ¿qué pasa? Es todo Pesudamérica para captar gente, luego entran al club y el director del club es el que le toma los datos, ve quién es, le explica las cosas. Yo no, o sea, yo dejé de poder dar abasto hace 2 años atrás respecto de la gente. Lo que estás haciendo es titánico. Sí, como sí. Mínimo. En realidad te digo, hoy por hoy la gente lo que me pregunta es cuánto tiempo le dedico. La verdad no es. Tanta cantidad, son minutos al día, es la verdad. O sea, eso la gente no lo cree, pero es verdad. O sea, lo tenés tan organizado ya que... Vos ves, muy delegado. Vos ves el organigrama de Pesudamérica, no, pues quiero decir, esto es una multinacional, ¿qué es esto? Cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer. Claro. Hay 4 roles definidos dentro de cada club, hay 35 clubes, o sea... Como nosotros no nos podemos poner de acuerdo para pedir una pizza. Sí, sí, ayer estábamos. No estaba. Pero 3 grandes, 6 empanadas. Acá cortarla, no sé lo que era. Acá el sábado después del 7. Acá tenemos una estructura en el cronograma, en el organigrama de 100 personas. O sea, que son las que se ocupan exactamente. Vamos a la parte picante como choripán de merca, porque me interesa saber las siguientes cosas. Mirá, ahora dentro de muy poquito sale, digamos, Pro Evolution 2014 sí. Y FIFA 14. Correcto. Y hablamos de FIFA en la misma entrevista que hablamos de Pro Evolution porque claramente son enemigos naturales. Sí. No necesariamente, yo creo que más que enemigos, o sea, si vos decís enemigos, ¿qué tiene para ser un enemigo boludo? Digamos, es una cuestión de las marcas. Es un chiste, De lo que es el jugador es una cuestión de gustos. Yo, primero te quiero preguntar a vos, sí. ¿Por qué formaste una comunidad de PES y por qué era una de FIFA? Porque yo jugaba PES. ¿Por qué jugabas PES? Y jugaba PES porque... No, ¿por qué jugás PES? Ah, ¿por qué jugaba PES? Yo jugaba FIFA hasta el año 2005. Del 97... tuve desde el 93, o sea, y demás. Pero la continuidad del 97 en adelante, cuando yo creo que los juegos se pusieron buenos realmente, con relatos, o sea, espectaculares. Sí. Del 97 al 2005, y de ahí me pasé a PES. Bien. ¿Por qué te influye? Como siempre, es qué juegan tus amigos. Es muchas veces lo que determina qué vas a comprar. O sea, yo jugaba FIFA y todo el mundo en la facultad hablaba de PES. Igualmente en esa época fue el rey, era PES. Sí, sí, en la Play 2. O Winnie Eleven como... En la Play 2 y en la Play 2. Cuando en el 97 sale encima el International Superstar Soccer de Nintendo 64, también la ahí es cuando se da vuelta la balanza y... Ojo, había salido el FIFA 98, pero después el FIFA 99 y ya después en cuanto encima sale en el Play 1, el 3 todavía se seguía viendo como los de Sega, pero el 4, Winnie Eleven 4, marcó un antes y un después. Sí, fue sí, como sí. Algo revolucionario, algo totalmente distinto. Y el 6 al día de hoy tiene fanáticos, pero sí. Religiosos. Que sí. Religiosos. Todo Winnie Eleven, no, ¿sería Winnie Eleven 10? ¿Sería? ¿O no, más. No. ¿Sería el Winnie Eleven 11 o 12? Puede ser el 11, el 11 creo. Claro, el PES 6 está como establecido que es el mejor Pro Evolution de la historia y que uno de los mejores juegos de fútbol, sin duda. Para hablar de estas demos y situaciones, le presentamos a Claudio el Gallo Claudio, ¿no? Claudio el Gallo Claudio. Luki, la historia del FIFA. Sí, contame brevemente, con esa garganta linda que tenés, ¿jugaste la demo? Sí, jugué. Yo sí fui jugador más bien de FIFA. Bueno, yo no gilo. No se rían, che. Vamos a prometer que no nos vamos a reír. No nos rimos más, ¿Será que te dice? No rimos más. Ok. Luki, me falta uno para Rock Band de esta noche. ¿Te animas a cantar? Probé las dos demos. Sí. Soy más main, juego al FIFA más bien. Y probé porque decían, bueno, vamos a ver qué onda la física de pelota, supuestamente. Vos sos un jugador que pasó de Pro Evolution a FIFA. De FIFA hasta el 2005-2006. De ahí me volqué al Pro Evolution 6, que era un juegazo para mí también. Y hasta el FIFA 2010. Ahí empecé a traer con la serie FIFA. Bien. O sea, con el cambio de consolas, de generación. Claro, FIFA se había renovado. En la Play 3 salió el FIFA 10. Claro. Fue como una revolución. Ahí se emparejaron las cosas. La probé, noté diferencias. No me estoy riendo, no me estoy riendo. No me estoy riendo. Estamos sonriendo levemente. Es afro. Nos estamos riendo con vos, no de vos, Lu. Claro. Parece Mostaza Merlo, dice Pepe Grillo. Bueno, dale, Mostaza. No sé si Guillermo la probó la demo. Sí, las dos. Ah, no, muy bien. Y bueno, noté. Ahí le volvió la. Bueno, probé, noté como una cierta. No sé si se puede notar como que es más lento el Pro Evolution ahora actualmente. Sí. Antes era al revés, ¿o no? En realidad lo que pasó es que la demo en particular está un poco más lenta de lo que ahora es finalmente el juego completo. Pero lo encaramos por ese lado, es la precisión la llevan por el lado de siendo más lento, esperan que claro. Uno. Digamos, trate de pensar un poco más antes de dar un pase y demás. Da, ¿sí? Tenemos un poco de data así más dura. Está presentando el flamante Fox Engine, claro. El utilizado ahí por Kojima Productions, que en teoría iba a traer como cambios en las animaciones, cambios a nivel visual. La realidad es que obviamente sí es distinto, se ve como un juego distinto. Hay muchas animaciones que a mí la verdad me gustaron, están muy buenas. Hasta ves tipo como el movimiento hasta de la camiseta en algunos casos. Está bastante bien. Pero hay otras cosas que se ve que todavía no las ajustan bien. La física de la pelota mejoró, esta vez por lo menos pica, por lo menos no va en una pista de hielo. Era porque era una de las cosas que a mí menos me gustaban del Pro Evolution de los últimos, que era raro. A veces los pases eran muy automáticos, de lado a lado ibas, ahora distinto. Sí, siguen estando esas cosas que a veces no sabes por qué un jugador termina ganando la posición, yéndose solo, corriendo. El combate cuerpo a cuerpo se ve que con este motor todavía no lo están laburando del todo. A veces cuando el arquero saca, no pelean. Es como que no intenta ganar uno a la pelota. Es como que se quedan los dos jugadores ahí estáticos. Pero después están habiendo cosas raras como las que posteamos. Estuvimos posteando y aparecieron por Facebook las caras, la cara de Riquelme. Que era Riquelme fue furor en Facebook. Sí, en las redes sociales. Por todos lados compartiéndolo. Era lo primero que la gente iba a mirar. O sea, es lo terrible. Que yo traté de explicarle a la gente de Konami, que ahora nos mandaron, que dijeron, bueno, ¿cuáles serían las 1000 caras que deberíamos hacer? Para incluir en el DLC y demás. El tema sí, va a salir un DLC dentro de dos meses, más o menos. Dos meses. Con 1000 caras. Ah, o sea, ¿te va a actualizar? No, no, no. Nos preguntaron cuáles deberían ser las 1000. Yo no te puedo decir que van a entrar 1000 caras porque después yo sé cómo es esto. Esto no, termina claro, en claro. Hicimos, no, tenés razón, Guillermo. Hicimos 100, las 900 pesos 1015. Claro, sí. Eso puede pasar. ¿Gratuito? Gratuito, siempre por ahora son gratuitos. O sea, van a salir. Pero no entiendo, ¿por qué salen caras para mejorar la cara de indio que le habían puesto a Riquelme? Eso que ustedes son de más otros juegos, tal vez una respuesta que me podrían dar a ustedes a mí. Yo les pregunto, ¿es común que un juego cuando sale vengan un montón de mejoras en el DLC que va a salir no sé cuándo? O sea, sí. ¿Es normal? Sí. No, pero que vos digas, mira, tal cosa que vos esperabas que esté y que te dije que va a estar, va a salir más adelante no, un no, DLC. No, no. Así, tan como me estás diciendo, no. Y por ejemplo, o sea, se anunció la bombonera, por ejemplo, está todo el mundo volviéndome loco. ¿Dónde está la bombonera? Claro. Bueno, la bombonera va a entrar en un DLC, que cuándo va a entrar, bueno, no sé. Ojo, para el fanático de River, Ojarda, como yo, en el P2014 está el Monumental. Correcto. Lo vi y está hermoso. Listo. Me re emocioné en posta, dije, por fin la puta madre. Puso la voz del acto. Sí. La verdad que estás feliz. Sí, estás feliz posta. ¿El P2014 tiene independiente, por ejemplo? No, no. Ese es uno. Lo que es independiente, o sea, y le jode. Igual ojo, podemos hablar abiertamente de FIFA, PES, para que a la gente le sirva más. De hecho lo estamos haciendo. Mi intención, sabes, con esto es lo siguiente. Nosotros somos un programa de videojuegos. Sí. Y la gente que está escuchando el programa, muy probablemente algunos sean de PES, algunos sean de FIFA. Y la realidad es que a mí me pasa mucho, muy seguido, que yo veo algunos medios que sacan y hablan del tema y o hablan de uno o hablan del otro. No, muchachos, hay que hablar de los dos, porque la competencia son los dos. Claro, igual tratamos, o sea, lo que yo me contacté con los medios y que hemos logrado, igual varias cosas más que van a salir en estos días, es que lo presenten de las dos formas, o sea, que presenten a los dos. Si yo iba por el lado de pretender que presente solo al PES, no tenía mucho quórum y sabía que podía fallar. Si presento los dos, les gusta la idea. Igualmente, fíjate que raro, o sea, muchos tienen dos o tres juegos de autos. ¿Por qué nadie puede tener dos juegos de fútbol de empresas distintas? Claro, aparte, yo lo que creo, ojo, no soy gran jugador de fútbol de los juegos, pero. ¿Qué te la da que sos Ronaldinho? No, guarda, pero nadie me tiró fe la primera vez que hicimos Fulbacho. Y fue con la casaca de Atlas. Claro, y le clavé cada gol al Aki, así que mirá, acá está. La única que jugó bien en su vida. Sí, bueno. Pero la rompió. El gol de la victoria, metí. Pará. No, que yo creo que igual la diferencia que hay entre el PES y el FIFA es hoy en día, es como que yo veo que el FIFA tira para la simulación y el PES tira para lo arcade. Yo al PES, pero no lo veo como que lo intenten hacer más simulador, sino como que sigue en esa línea arcade de, bueno, jugá, cagate de risa, me terminé un partido 10-8. Pedro Mocos, quería decir algo. No sé, Guillermo, que juega desde 2006 continuamente. Bueno, estás eso, que es el tema es que como no lo juego los dos a la par, me es difícil a veces decir, a ver, obviamente hace dos años lo sigo muy de cerca al FIFA porque tampoco quiero ser una persona que nadie considere una persona totalmente ciega y mirando solo el PES. No, obvio. Pruebo los dos, juego los dos, de hecho les contaba que probé abiertamente las demos del FIFA 13 y el PES 2013 el año pasado y que este año probé la demo de FIFA 14 y del PES 2014. Pará, si alguien me habla de un tema y demás. Respecto al tema de lo que la gente ve, cuál es el verdadero simulador y demás, me ha pasado claramente, y te agrego una faceta más, que es la parte de los gráficos, que es como mucho más visible, más notoria, tipo en el momento puedes decir sí o no, que hemos hecho hace poco un torneo que era por un lado de FIFA y por otro de PES para una empresa. Y era increíble, cuando yo le mostraba a la gente que juega FIFA, fanática de FIFA, los gráficos que a mi entender eran mejores en X y X cosa. Y para esa persona no, o sea, para él son fantásticos los de FIFA y para mí son fantásticos los de PES y demás. Entonces, sí, espíritu kirchnerista. Cuestiones cuestiones de gustos, pero y que son todos respetables, vos podés decir qué es no sé, la jugabilidad, qué es el verdadero simulador del juego, que no sé, algo, por ejemplo, en el caso del PES tiene mucha influencia la máquina, o sea, de hecho ahora lo blanquean oficialmente, o sea, siempre estaba el rumor del famoso efecto Konami, sí, que es el que hay momento en el cual hay jugadas que hagas lo que hagas no va a ser gol. Y el mismo efecto, capaz que hagas lo que hagas, va a terminar en gol. Claro. Decís, bueno, ahora oficialmente lo blanquean y lo ponen como el efecto Hart, que es que van a, en función de cómo va el partido, si está jugando de local o de visitante, va a influir más o menos. Bien. Esas son cosas que, o sea, si bien intentan reproducir cosas de la vida real, como por ejemplo la típica flechita para arriba, flechita para abajo, que para mí ya hoy por hoy está medio anticuado, porque hay ciertas cosas que no puedes dejar libradas al azar. Digo, cuando vos jugás uno contra uno, uno contra otro, tiene que estar la habilidad ahí. Ahí es cuando a veces los juegos tienen que seguir siendo juegos. Sí, las reglas. Raro, ¿por qué de repente Cristiano Ronaldo con la flechita para abajo? Y que no, se levantó ya, no, mal, claro, ¿no? Cambió aparte, jugando aparte, en la Play. La flechita para abajo no hace nada. No, o sea, no es un eso poco. Es ridículo. Tal cual, porque ni en la vida real. O sea, pasa si eso. Yo estoy con la flechita para arriba, poneme a mí, no a Cristiano Ronaldo. Por eso, cansancio, lo que quieras, eso sí, es lógico. Porque te abusaste de un jugador, está bien. Pero parece que todavía se mantiene con esas mecánicas el PES. Igual, fíjate, en las reglas nuestras de todo. Los torneos son siempre flechas verdes, que sí, quiere decir es todo parejo para sí. todos. Sí, por supuesto. Después, por ejemplo, el tema de, digamos, habiendo ahora probado las dos demos. Claro, antes de irte, yo lo que me interesa que te digas es: ¿qué sentís con el FIFA? ¿Vos lo probaste también? El FIFA 14, este me gustó. O sea, me gustó como juego. Algunas cosas que. ¿Qué es lo que me termina gustando? ¿Qué es lo que uno dice? Bueno, ¿qué cosas no encuentro en el PES y me puede dar el FIFA? Que seguramente que me dio eso me sacará otras. Obvio. Estoy seguro que no, pues está así. Claro que son dos productos que me parece que, así como dice Afro acerca de la simulación, el arcade y lo que ustedes están diciendo, claramente apunta. Hay ciertas cosas que son mejores en uno y ciertas cosas que son mejores en otro. Tal cual. Me parece que el público en general debe. Me gusta que esto pase porque a mí me interesa que la gente no sienta una rivalidad realmente. Exacto. Yo creo que claramente. Ponerse camisetas es al PES. Yo creo que la demostración más grande de la comunidad que vos tenés es que la gente puede estar cómoda en un lugar disfrutando de un juego y no hace falta que el pibe que juegue FIFA pase por la comunidad de PES, ¿entendés? A decir, no me gusta el juego, ¿qué te importa, Master? Hecho, si a mí me gusta jugar, me gusta de jugar. De hecho, esa opinión, no me gusta el juego, la puede decir y puede hablar de FIFA todo lo que quiera. Tenés razón. Todo lo que quiera. Mientras no insulte. El con que, respeto. El que hable insultando, hablando de PES, por más que diga, soy re fanático hasta la rep. Tampoco no sirve. Tal cual. Fanatismo estúpido. Pero respecto a lo que vos planteabas del tema de por qué la gente no puede tener dos juegos. Primero, una cuestión económica. La verdad, me encantaría que no fuera tan difícil. Ya de por sí llegar a comprarse un juego. ¿Y 600 pesos? Es difícil. Sí. Comprarte dos, más. O sea, mucho más. Y encima, lo que se busca con este tema es que. Capaz el Reddit o los jugadores que más lo piensan por eso dicen, bueno, me meto en esta comunidad porque acá hay torneos, puedo ganar premios y demás. Pero para ganar un torneo tenés que ser especialista en eso. Entonces no te va a. Si estuviste jugando un poco bien a cada uno, no vas a ganar un torneo de PES ni de FIFA. A mi hermanito le rompo el orto. Y está la típica también de lo tienen mis amigos, todos mis amigos tienen el PES y bueno, tengo el PES, todos los que tienen FIFA, tengo el FIFA también. Sí, yo les conté abiertamente, por lo cual no es ningún secreto, a varias personas me preguntaron, es mis amigos más cercanos van a comprar FIFA 14. Bueno, lo cual me condiciona respecto de cuando nos juntemos, qué vamos a terminar jugando. Bueno, probablemente FIFA. Como todo, igual no importa, lo que tiene peso América, la idea es que va más allá justamente del juego en sí. Es todo lo que nosotros hemos hecho, haya sido con FIFA o con PES, va más allá de eso. Creo que lo que los valores y el mensaje que le dejamos a la gente va más allá de un fanatismo por un juego en particular. Me encanta lo que está diciendo Guillermo. Muy bien. Ojo con esas invitaciones, igual, tipo que a veces, sí, venite, uy, terminamos en el Golden, todo bailando. Ahí vuelve un límite. Como conclusión, siempre decimos lo mismo. Prueben ambos juegos, prueben todo, prueben ambas cosas. Me parece que en cuanto a la jugabilidad, va en gustos. Yo tengo la posibilidad de poder probar las demos. No me tiene que leer ni a mí, ni a Guillermo, ni a nadie. Tiene que ir y hacerlo. Metete en PCN, bajátelo en la compu, en Xbox Live, donde sea. Jugá las dos. Después, cuál te gusta más, va a estar en vos. Repetimos nuevamente, pasen por PES Sudamérica si juegan PES. La verdad que es una muy buena comunidad. Me parece que tiene valores copados. Me parece que si hay un lugar que dice, che, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo con respeto, vamos a hacerlo con buena onda, que tiene ese nivel de organización con esa cantidad de gente ridícula ya, porque todo lo que hacen tiene una repercusión zarpada. La verdad que está bueno bancarlo y por eso, Guillermo, te agradecemos nuevamente venido. Ojalá te haya gustado. ¿Te divertiste en la entrevista? Por supuesto, aparte, como te contaba, era una de las asignaturas pendientes que teníamos de hace mucho tiempo atrás. Sí. Pero por lo que nosotros queríamos decir, bueno, nosotros consideramos que es la radio gamer más importante que hay. Muchas gracias. Y queríamos estar acá. Entonces, ahora se dio con el tema, aprovechando las fechas de lanzamiento y demás, que le suma a la gente que escucha, que debe estar con esta nebulosa de qué juego elijo, que sepa del lado de PES, está la comunidad nuestra, pero que va más allá de un juego en particular. Así que bueno, para damos nosotros. Un aplauso a Guillermo y le damos 1.200 pesos por decir esas cosas lindas. Nos vamos a ir a la pausa con qué, Guillote. Y nos vamos con un temita. Y cuando volvamos se prepara el Luciano Castro de los Troncos. Aquel, la cosa del pantano, a Frito te viene a hablar del creador de Rayman. Now the shit's about to kick off, this party looks whack. Let's take it back to straight hip hop and start it from scratch. I'm about to bloody this jack up, everybody get back. That's why my pin needs a pad, cause my rhymes on a red tag. It's like I did with addiction, I'm about to freak it. Like a magician, critics I turn up freak it. Got them still on the fence, whether to peek it. But quick to get impaired when I tell them peek it. So sick from looking pale, well that's my peek it. About to go ahead, yeah bitch, shout out to peek it. Let's bring it back to that vintage Slim bitch. The old AMC in mixed with Da Vinci and MC Ren. And I don't mean Slim Peace friend bitch. Been public enemy since you thought P.E. was Jim bitch. Take your shoes off, let your head out. All night long, pull your beard out, just weird out. All night long, this house until we knock it down. So turn the volume loud, cause it's been to the head, yeah. So baby make just like cake, better let yourself go, let yourself go. I say fuck it, before we kick the bucket. Life's too short to not go. The way that I'm dressed, ain't it? Khakis pressed, Nike shoes, crispy and fresh lace. So I guess it ain't that aftershave of cologne that made him just faint. Plus I showed up with a coat freshened in wet paint. So if love is a chess game, checkmate. But girl, your body's banging, jump me in, bang, bang, bang. Yes, sir, Bob, I was thinking the same thing. So come get on this kick, rock, bob with the bob, dang, dang. Pow, pow, pow, pow, pow. Chicka, pow, chicka, wow, wow. Got your girl blowing up a pow, pow, pow, pow. And slow it down, throwing the town to the town, town. Throw it down, I don't know how, how, how. At least I know that I don't know. Question is, are you both so smart enough to feel stupid? Hope so, now ho. Kick your shoes off, let your head out. All night long. Pull your beard out, just weird out. All night long. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud, cause it's been to the head, yeah. So break the pace up like crazy. Let yourself go, let yourself go. I say fuck it, before we kick the bucket. Life's too short to not go. Love is powerful, this cough syrup and styrofoam. All I know is I fell asleep and woke up in that Monte Carlo with the ugly Kardashian, Lamar. Oh, sorry, yo, we done both set the bar low. Bars hard, drugs hard, though that's the past. But I done hit enough codeine and not future in it tomorrow. And girl, I ain't got no money to borrow, but I am trying to find a way to get you alone. Oh, Marshall Mathers, get out of the body now. get the bar so blathered. Can't ghost and call heartless call ghost. Girl, you're fixing to get your heart broke. Don't be absurd, ma'am, you bird brain baby. I ain't called anybody baby since Birdman. Unless you're a swallow. Word, Rick, word, man, you heard. But don't be discouraged, girl, this is urgent. Unless you got told you. Kick shoes off, let your head out. All night long. Pull your beard out, just beard out. Until we knock it down, so turn the volume loud. Cause it's spinning to the head is so baby, make just like cake. Better let yourself go, let yourself go. I say fuck it before we kick the bucket. Life's too short to not go to bro. This house until we knock it down, so turn the volume loud. Cause it's spinning to the head is so crank the bass up like crazy. And let yourself go, let yourself go. Say fuck it before we kick the bucket. Life's too short to not go for bro. Che, Dolope, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Afro. Hablar de aventuras gráficas. Son Afro y el Dolape, Afro y el Dolape. Uno es un viejo y el otro es un bardero. El Nintendo son con cartuchos insertados. Son Afro y el Dolape, pe. Antes del amanecer, un reto te contarán. Y cuando salga el sol, al pasado vas a viajar. Son Afro y el Dolape, Afro y el Dolape. Su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor, tu infancia recordarán. Son Afro y el Dolape, pe. Querido amigo Garganta Cortada, te quiero preguntar de qué Garganta te cortada. ¿Qué te regaló Poro el día de la fecha? Bueno, estamos, vamos preso. Está, va bien, ¿eh? Me agarró. Mira, sí, ¿qué te regaló Poro? Y arranqué diciendo vamos preso, estamos. Sí. Libros de chiste contra todos. Chiste contra gallegos, negros y judíos. A ver, por ejemplo, mirá, vamos a hacer así, contate uno, así, cualquiera. ¿Cómo conoció Steve Wonder a su esposa? ¿Cómo la conoció? En unas citas ciegas. ¡Muy buena! Está bien. ¿No tenés alguno dedicado a Hatón? A nuestro amigo Stevie Wonder, sí, que viene ahora, sí, en noviembre. ¿Qué es un psiquiatra? ¿Qué es? Un médico judío que le teme la sangre. Buenísimo. Esto en un libro. Yo me hago un millón. Tírate otro, la Quilac. No, hay miles, la verdad. Si hay miles, elegí uno entonces. ¿Qué es un negro en tribunales? ¿Qué es? Un culpable. Bueno, está bien, listo. Me parece que estamos necesitando algo que no necesitábamos hace mucho. Sí. Me parece que hay algo que hay que hacer. ¡No, no, no! ¡Me parece que vuelve! ¡Pa, para, pa! ¡Pa, para, pa! ¡Pa, para, pa! ¡Pa, para, pa! ¡Pa, sentimos que volvió Indiana, volvió la fuerza Indiana del mundo gamer, volvió el aroma del látigo, ¿qué hace? Para que te pero levantes ese lunes, para que si estás esperando el bondi, si estás es en la lluvia. El Inadi no venga al corte y digo, vamos. Claro, pies, claro, el Inadi para que se copen, para que total, el Morlado, que antes estaba ahí, cante la canción de Indiana con era nosotros. ¿Por qué esto se lo buscas? Porque ahora viene el puto de Afro. Qué loca la historia. ¿Dónde tenés que tener la historia de Morgado, boludo? ¿Cómo pasó de Cablín, sí, al Senado? Así, claro. Vos la tirás en una juzgada. Bigote siniestro. La full. Bueno, vamos a hablar de Michel Ancel, que es un francés que nació el 29 de marzo de 1972 y se metió en el mundo de los videojuegos a temprana, a partir de los 17 años. Mirá. El chabón de entrada arrancó en Ubisoft, consiguió laburo ahí. ¿Cómo? Sí, como, claro, qué bueno, fácil, ¿no? Pero pará, estamos hablando... Cuando Ubisoft era, qué sé yo. Claro, era final de los 80, Ubisoft no era nada. El chabón consigue trabajo como diseñador artístico, él estudiaba también diseño gráfico, era muy bueno dibujando. Bueno, y empieza así, empieza a tener laburos diseñando en un montón de juegos que pasaron sin pena ni gloria, hoy en día no son conocidos, hasta que en el año 92 le dan su primer proyecto para que él lo dirija, que es Rayman. Él, lo que tenía la idea de Ubisoft era, en esa época, todas las empresas que se precien, grandes, tenían que tener un gran juego de plataformas con como una mascota, una especie, claro, de, y tener algo que los defina, ¿no? Y tener una mascota, sí, con que pudieras mirar de igual a igual y hacerle frentes a los dos titanes que eran Mario en Nintendo y Sonic en Sega. Entonces, una tarea titánica. Claro, entonces le encomiendan el trabajo a este chabón. Él dice, bueno, era difícil hablemos. Ganarle a un erizo y un plomero. Sí, sí. Estaba complicado. Un saludo a Crash, ¿no? ¿Qué onda, Gil? ¿Qué onda? Gato. Bueno, entonces el chabón se pone manos a la obra, a laburar, y con lo que termina saliendo es con el personaje este que es llamado Rayman, que es un bicho medio raro que tiene las manos, los pies y la cabeza flotando alrededor del cuerpo. No están unidos por ¿qué? Nada. ¿Alguna vez se explicó o vas a explicar qué mierda es Rayman? No, porque vos jugás al Origins esperando que te lo explique y no te lo explica. Claro, boludo, claro. Un juego que en teoría se llama Los Orígenes de Rayman no te dice cómo garcha. No, Rayman. Arranca con Rayman durmiendo nomás. Pero bueno. Claro. Haciendo la del mono, casualmente, sí, Rayman. Claro. Bueno, entonces... Este es un juego de plataformas 2D que salió finalmente, estuvo 3 años en desarrollo, se dio en el 95. Goti y juegazo NASA. Increíble. El primer Rayman que para la época se veía de una forma impresionante. Creo que si buscas juegos del 95 2D, ningún juego se ve como los se veía el primer Rayman. Los mejores diseños de niveles. Los mejores diseños de niveles, artísticamente. Claro, visualmente el arte 2D que tenía era impresionante. Aparte de todo tipo de escenario. Sí, lo que más destacaba en Rayman eran las animaciones, que eran terribles, y lo divertido que era el personaje. La gracia del personaje era que era bizarro ya de por sí, el mismo concepto, y todas las animaciones que él tenía. Las habilidades que él tenía eran, podía girar moviendo el pelo, claro, tipo como... Así como en medio, claro, como, medio que planeaba. Como colitas en Sonic, pero lo mismo con el pelo. Nada más que acá planeaba, no podía subir, claro, para arriba. Podía revolear los brazos lejos, sí, colgarse de cosas. Podías cargar el puño que pues, empezaba a girar. Medio tipo, era medio un personaje de Titanes en el ring y te lo tiraba. Pa, y te partía la jeta. Qué bueno. Puño, colita, se parece un solo a la noche tuyo. Y también tenía el Rayman 1 un poder que nunca volvió a tener Rayman, que era el de hacer muecas. Que el chavo tipo, sí, ponía caras medio así para asustar a los enemigos y que los enemigos se asustaban y se suicidaban, se tiraban. Sí, ¿no? Sí. el Rayman 1 aparte tenía después, había un personaje que era primero un enemigo que era un mosquito y después hacía amigo tuyo, entonces, claro, lo usabas en unos niveles que eran medio como, claro, de naves, entre comillas. Viajando arriba del mosquito y se jugaban como si fuera un juego de naves. Claro. El juego originalmente iba a salir por una consola llamada Terry Howard. Que la, yo estoy imaginando. ¿En serio iba a salir para allá? Sí, la iba a vender a tu tío. No, sí, no. Está raro. Está cool, iba a vender. Sí. Bueno, pero Ubisoft se dio cuenta últimamente y dijo, che, esto no va a despegar ni en pedo. Claro. Se pusieron a laburar últimamente en un port para Play 1, que fue el primero que vio la luz. Unos meses después salió el de Jaguar y después el juego se terminó porteando a casi todo. O sea, está para Game Boy, está para PC, Sega Saturn, salió para DS, salió para todos lados. El juego fue un éxito de ventas y de críticas apenas salió. Llegó a vender más de 4 millones de copias entre todas. Era una bestialidad. Claro, entre todas sus versiones. Y el juego, como dije, era zarpado en todo lo que era el diseño, era lo que entraba por los ojos. Y tuvo la suerte de salir, ser uno de los últimos juegos de plataformas 2D salir antes de que las 3D explotaran, que explotaron en el 96. Entonces salió justo en esa época, cuando podía llegar hacia frente. No como el caso, por ejemplo, de Symphony of the Night, el Castlevania, que no le fue bien precisamente porque salió cuando ya todo era 3D. Bueno, más o menos el juego ese. Tenía la banda sonora que era increíble. Acá empezó también una característica que tiene Rayman siempre, que es un viaje de pepa zarpado. Niveles que no tenía nada que ver, como estás en una tierra de caramelos, otro que estás en un nivel lleno de instrumentos musicales gigantes. Ese es un nivelazo. Caramelos, instrumentos musicales, un solo noche tuyo, nada. A pelear a Poruchito. Había niveles en la camioneta de Poro. Sí, claro. A los profesores de música les gusta esto. Bueno. Se me cayó un paquete de Holson, anda a buscarlo. Después, al año siguiente, que sale. El juego fue un éxito, Ubisoft estaba contenta porque finalmente tenía su mascota. Bien, y se empezaba a ser conocida gracias a este juego. Entonces ellos quieren hacer una secuela, pero al año siguiente, ¿qué pasa? Sale el Mario 64. Una vez que es un juego que causa una revolución en toda la industria, porque es uno de los primeros, básicamente es el primer juego que instaura un universo así 3D completamente. Entonces, un juego de aventura realmente. Claro, en 3D, que está todo hecho en 3D. Claro. Bueno, entonces Ansel lo que dice es, bueno, yo no puedo sacar otro juego 2D porque no va a vender. Tengo que hacer un juego 3D. Se pone a laburar. No. La de siempre. Hashtag la de siempre. Guarda, porque Shao se pone a laburar a full en el juego. Sale en 1999, finalmente sale el Rayman 2, The Great Escape, que es un juego de la reconcha de su madre, considerado por muchos, hace mucho, el mejor de la saga de los Rayman. Que no coincido en absoluto. No, es un juego impresionante. Detrás tuyo está el ex polaco. ¿Vos no, no, que, la es que no puede evitar usar mejor siempre que tiene que decir la verdad. No. Aunque sea por otros, lo tiene que decir. La verdad, a mí no me gustó. No, bien. Es un juegazo. Yo lo considero el Rayman es 2D. Y lo que tenía es que se aprovechaba de precisamente de lo que era la tónica en esa época, que eran hacer juegos de plataformas 3D que eran más aventura, como que era el Banjo-Kazooie o el Spyro. Vos tenías... ya no hay, prácticamente. Mirá lo que tiró, bueno, mirá lo que tiró. Sí, sí, por favor, a los que me escuchan, desarrolladores, loco, vuelvan a hacer este tipo de juegos, por favor. Vuelvan a los juegos de aventura, ver, por favor. Deberíamos, loco, revisar en la generación cuántos de esos juegos hay. No hay. Tres. El Epic Mickey es una verga. El no, pero. No, pero pará, y ahora el Snack se llama. ¿Cómo se llama? No, el Snack. Bueno, pero ese ya va a pertenecer a la próxima generación. Pero no es, digo, un juego de, técnicamente, claro, de plataformas, esa es otra cosa. Sí. El último que recuerdo bueno es el Psychonauts y salió en el 2000, bueno, no sé cuánto. Sí, juegazo, pero es verdad. Es verdad. Bueno, ¿dónde está ese tipo de juego? Que no venden. Sí, ya no, sé, venden más. No, ya no venden más. No venden. No venden. Es como un survival, no vende. Claro. Listo. Bueno, pero el juego explotaba al máximo. Solo las sofás. Explotaba al máximo las capacidades de Nintendo 64, que fue la consola para la que salió la versión original. Se veía de la zamputa. Tenía un diseño impresionante en todo. Volví a usar a Rime. Acá la idea era, en los niveles, no era llegar al final del nivel, sino como era de exploración, en rescatar a los Looms, que son estos bichitos de luz. Y que también era el objetivo en el primer, claro, round. Y era claro. La gran Mario 64, de que para llegar a un nivel necesitaba cierta, sí, cantidad de looms, como las, entonces, estrellas, claro, como las estrellas del Mario 64. El juego también se terminó saliendo para PlayStation, para PC, salió para Dreamcast, una versión mejorada, que es la mejor versión de todas. Como para, siempre, la versión mejor era la Dreamcast. La Dreamcast, no, la rompía, boludo. Hay tres copias y media en el mundo. Sí, no se podía, no, ¿sabes lo que era eso? Esa versión... la versión de Dreamcast tiene un 94 en Metacritic. Bueno, y el juego era impresionante, como había dicho. Entonces, Ubisoft quería seguir lucrando con esto, obviamente. Fíjate que lo que tenía de particular todos los Rayman, curiosamente, era que salían medio mal, porque salían justo en el final. En el final de la generación. Siempre salían mal todos los Rayman, posta. Salían como en el final de la generación. Entonces, ya la siguiente generación. Ya en el siguiente 2000 ya llegaba la PlayStation 2. Ubisoft quería hacer un Rayman para PlayStation, un Rayman 3. Y Ansel no quería él hacerlo, él quería hacer otra cosa, tenía otras ideas. Entonces le dicen, bueno, está bien. ¿Ansel era hermano de Etrel? ¡Ajá! ¡Ajá! Malísimo. No le aplaudo. No, perdón, no te voy a aplaudir. No le den el lujo, boludo. No le den el lujo. Fue por compromiso de aplaudirlo. Sale. El chabón se pone. Pobre, que estar con la verdad. Sí, la verdad. ¿Por qué? Que... Si no dije ninguna macana. Pero fue demasiado malo. Hay una discusión, boludo, entre el árbitro y el juez de línea y no, sí. No se tiene que ir al rincón. ¿Cómo se llama? Alsen. Ansel. Pensé que era Alsen, sino el enemigo de Bajen. Ese está muy bien. ¿Por qué le pareció todo buenísimo el mío? ¡Pará, Laki! ¡Arriba con esa mierda! Aparte Laki, como está fónico, se está riendo mudo. Sí. No puede hacer sonido. El hombre que tiene la risa que es capaz de curar el cáncer. ¿Qué? ¿Para? ¿Qué? Ansel y Rettel es malísimo, pero. Alsen y Bajen es buenísimo. Es una genialidad. Es una genialidad. Claro. Disculpa, bueno. Polo. Como mi viejo, viste que vos sos un desubicado. Poru entra perfecto siempre. Vos decís pija, siempre. No dejás de decir chupame la pija, chupame. Poru entra perfecto. Siempre habla así del falo, bueno, erecto. El timing que tiene Poru no lo tenía Rayman. Claro, bueno. Ponen un equipo a trabajar en el Rayman 3. Que sale en el 2004 para Play 2, Xbox y GameCube. Que el juego no era malo. Pero pecaba de ser más de lo mismo. Era como que se jugaba igual que el Rayman 2, se veía mejor y las mecánicas nuevas que introducía no eran muy, muy buenas. Además, se notaba mucho la falta de Ansel en el diseño de niveles y en el diseño general del juego. El juego era como que no era tan divertido como el anterior. Pero, ¿ya habían salido ciertos juegos para esa época? Ponerle tipo un... No sé, Yavos de Colossus, algo así. No, todavía no. El Yavos salió 4, era al final de la vida de Play 2. Ah, está bien, está bien. No, porque quizás era como que, bueno, ya habían salido ciertas cosas que... Y, pero maestro, me estás trayendo... No, ojo, estaba bien el juego. El juego tiene más o menos un 7 y algo en todos lados, pero no estaba mal, pero no era lo que la gente esperaba. No, obvio, no era que venías muy alto y de repente... Claro, sí, era eso. Lo que sí fue la aposta fue en el 2003, salió un GOTY de la vida, que es el Beyond Good and Evil. Juegazo de la reconcha de su madre. Otros que no hay todavía. Sí. No hay. Es que no hay más. No, hay muy pocos. Que fue un juego que cosechó excelentes críticas. Bueno. Y se convirtió en un juego de culto, pero fue un fracaso en ventas. No vendió una verga. A ver, pero para nada. A ver, las cosas que son de culto. Nada. ¿Son de culto porque son realmente buenas o porque lo jugaron tres personas? Este es excelente. No, este la destroza. No, la rompe. Este juego es impresionante. No, ya sé. Pero vieron que a veces las cosas de culto son de culto porque sí, lo jugó. Es que, la vieja pasa, del creador, sí, sí. El creador. A veces pasa con algunos juegos. Este, por ejemplo, ¿por qué no lo jugó nadie? Porque salió en muy mal momento. Salió cuando... El 11 de septiembre de 2001. No, salió, el juego salió en el 2003, cuando... Vamos a sacar el libro, se llama Chutower, se llama. No, bueno, lo presentaban al lado. ¿Qué pasó? ¿Qué salía en esa época? Salía el GTA 3. Y fue cuando se empezó a cambiar, a partir de GTA 3, todo lo que era la idea del... Mundo abierto, claro. Mal timing el de Ubisoft. Toda esta idea de hacer... cosas así, tipo, muy zarpadas. Pero igual, ojo, porque tienes tomadas así. Bueno, Beyond Good and Evil, que era un juego de aventuras, onda Zelda, para que se den una idea, en el que vos tenías todo el mundo este y te ibas avanzando de un lado a otro y te entrabas como en dungeons para resolver puzzles y cosas así. Ella era una reportera. Bueno, ella era una reportera. La historia, lo que nos cuenta es a Jade, que es una chica protagonista, que es dueña, es la que controla un orfanato y también es una reportera freelance. Ojos. Hasta ahora, las manitos, ojo. Hasta ahora es Romina Yam, boludo. Sí, sí, es rincón de luz. Bueno, el rincón de luz. Entonces ella lo que tiene que hacer. Se cae por la calle, queda paralítica. Lo que tiene que hacer en el juego es desenmascarar toda una red que hay de extraterrestres que están controlando los medios de comunicación y la política en el mundo. Es la historia de Estela de Carlotto. Una en toda su época, man. Sí, el monopolio. Sí, sí, totalmente. Bueno, lo mismo para todo, boludo. Sí. El juego, como dije. Y todas. El juego mezclaba un sistema de combate genial, tipo de acción a lo Prince of Persia, con un montón de puzzles, con momentos stealth, con una banda de minijuegos, con un mundo muy copado que era con estética medio caribeña, con personajes que eran animales antropomórficos que hablaban como ¡antropomórfico! Se añade una nueva palabra al glosario Aspen. De los creadores de isométrico, distópico, biaxial, llega antropomórfico. Bueno, como por ejemplo, Cerdi, ¿qué es antropomórfico? Que tiene forma humana. Claro, es un animal con forma humana. Bueno. Como Rocoso y Vivo. Del bueno, latín, el compañero. Antros, humanos, morfos, forma. Latín. Las tortugas ninja. Claro. Vos levantás mujer diciéndole, ¿vos sabés lo que significa antropomórfico? Pacu, pacu, pacu, manta. Buena. Claro. No. Como por ejemplo el gran personaje Cerdi, que era el tío adoptivo de Jade. Claro, que era un cerdo. Y, era Gorilli. Bueno, que en inglés llama Paige. Algo quiero decirles que muy Paige. Bueno. El juego tiene un doblaje español excelente. Si lo pueden jugar en español. No, pará, boludo. Son la única persona que conozco que siempre dice: el doblaje gallego es el mejor. Puede ser que sea el mejor doblaje en una aventura. No, el Bioshock 1 es mejor. Yo prefiero jugarlo en gallego. Son la única persona que conozco que dice: no, hay varias gente que le gusta más. ¡Mentira! ¡Incomprobable! ¡Incomprobable! ¡Hay varias gente! ¿Quién? La varia gente. Tengo mi primo tengo varios amigos. Facu. Sí, claro, justo. El de los. El que. Para los clones tiene sentimiento también. Decí que no escucha cagar. Le mandamos un saludo. Bueno, después. Los que los quieren jugar, el juego está a $15 en versión HD, en Xbox Live y en PlayStation 2. Jueguenlo, por favor. Bueno, lo siguiente que hizo Ansel fue. El chabón se juntó con Peter Jackson. Que por alguna extraña razón, a Peter Jackson no le gustó lo que Electronic Arts había hecho con los juegos de los anillos. No entiendo por qué, porque son buenísimos. El Battle for Middle Earth la rompe y el los de la película son tremendos. Es buenísimo. Bueno, corto pero gótico. El chabón se juntó con Ansel para trabajar en el juego de su siguiente película, que es el juego de King Kong. El chabón. No, guarda. Porque no. Era un buen juego. La película. Bueno, no, pero el juego. A mí la película me gustó. La película es una verga. La primera, hasta que no llegan a la isla es una verga. Una vez que llegan ahí se pone resarpado. Se pone resarpado, boludo. Está re bien hecha. King Kong, Jurassic Park, Jack Black, boludo. ¿Qué más querés? La rompió, boludo. Es que lo decís así, pinta que estaba buena, pero no. Exo, vení, participá en la chale, cabrón. Exo, ¿qué onda, King Kong? Aburrida, larga, muy fea. Exacto. ¡Ah! ¡Lo dice nuestro campo de cine, entonces vale doble. Tres palabras, larga, aburrida, muy fea. Exactamente, así. Sí, bien, yo también. Corte con banco. Como bueno, un polvo de andas sobre quién. El juego de King Kong. Bueno, el juego de King Kong estaba dividido en dos partes jugables distintas. Que una que manejamos a Jack, que era en el juego era una especie de FPS mezclado con survival horror. En la idea de Ansel era meterte totalmente en el juego, generar mucha inmersión. Por eso no había nada en la pantalla. No tenías la vida, no se mostraba, no tenías las retículas, las armas. Era todo como que era muy ahí visual. Y las partes que usabas a King Kong, que se controlaban como más o menos como un príncipe de Persia de esa época. O sea, podías treparte a cosas y pegabas piñas, todo, peleabas contra los dinosaurios. O sea, un FPS survival que manejase Jack Black. No, Jack Black no. El personaje Jack era el narigón, que no sé cómo se llama. Andrew Brody. La segunda parte es un príncipe Persia de King Kong. Sí. Adrian Brody. Bueno, Hot fue uno de los primeros juegos de la actual generación de consolas. Y la versión de 360 y PC se veían de reputa madre para la época. Los efectos de la lluvia eran muy zarpados. Y fue es un juego muy bueno, más sobre todo para hacer. Mandamos un saludo a la lluvia del PES 2014 también. También. Sí. Que el mejor efecto de lluvia sobre el pelo de un mono gigante. Te voy a decir, el juego tiene un 80 en Metacritic. Es bueno posta. Bueno, después de eso, lo siguiente que hizo Ansel mucho tiempo después fue recién el Rayman Origins, que volvió al Rayman. Chabón, porque Chabón quiere hacer Beyond Good a nivel 2 y como el 1 no vendió, Ubisoft no se lo quiere hacer. Y bueno, después de ese, que tampoco vendió el Rayman Origins porque salió unos meses en el que salía todo. Todo salió de más. Pero es igual, un juego que igual está en oferta siempre. No, y después que haya después estado en todos lados vendió millón y medio de copias. Claro, por ahí recuperó que suficiente para que salga Legends ahora. Que salió Legends. Que sí, increíble. Que tiene el mejor timing de la vida, ¿no? Salió de vuelta al round de GTA. Sí, es por favor, Ubisoft. ¿Qué haces, Ubisoft? ¿Qué tenés en la cabeza? Campo, todo el mundo dice, uy, mira, va a salir Rayman Legends. Sí, pará, en una semana sale GTA. No, ni en pedo lo compro. Che, encima es un juegazo tremendo. Bueno, el Rayman Legends también es un juegazo. Digo, si tienen Vita, este es mejor jugar. Realmente, lo mejor que van a jugar en Vita. Legends, ¿el Legend para qué está? Para todo. Para todo. Está para todo. El Origin me gustó, pero lo abandoné y el Legend lo empecé y me fascinó. El Legend es tremendo. Bueno, el Origins igual, el Origins tiene también un problema que es que no puedes perder. Basta, bueno, basta también, de pero, juego. Bueno, acá también, pero es que el concepto es el mismo. Bien, Rayman, a mí no me molesta. Yo estoy harto de los juegos, no puedes perder. Bioshock Infinite. Obvio, Bioshock Infinite, un montón más. Pero digo, hay montones de juegos en los que no puedes perder. Y le pusiste un 9.9 a Bioshock Infinite. Claro, verdad. Bueno, me tengo que mantener en la misma línea. Está bien, está bien. No me puede empezar a molestar ahora. Tu otro bot tiene que ser el Prince of Persia que te levanta la piba. Sí, también, ese también te gustó. Que esa es buen juego, boludo. No, pero ese está hablando de la merca, ese es buen juego. Artístico. Es buen juego. O sea, la mina que te acompaña en realidad es la versión de una bolsa de merca, ¿entendés? Claro, porque vos te moriste. Te levanta, te acompaña a todos lados, te dice, si vos me necesitas al final, esa nariz me necesita a mí. Así que, dato final para cerrar, en el año 2006... él fue nombrado Caballero de las Artes y la Literatura por el primer ministro francés. El chavo que fue el primer diseñador de videojuegos. ¿Por hacer Rayman? Y todos los juegos que hizo. Para ser fue el primer diseñador de videojuegos en tener este. ¿Y es ser? ¿Ya está? ¿Eh? ¿Lo nombraron como un ser como en Inglaterra? Sí, boludo. Caballero de las Artes y la Literatura. Y después fue nombrado. Miyamoto también fue nombrado. Bueno, sí, también. Mirá. Cada uno tiene un reino, boludo. ¿A vos te gustaría que te declaren caballero? Caballero de la choronga. Caballero de la mesa. ¿Qué sería? Redonda. Caballero de la carne y. De la mesa larga. De la mesa larga. De la longaniza. De la lanza de cuero. Bueno, está bien. Nos vamos a ir para que regresemos con la última sección de este programa. Mi sección favorita de todos los Boscas. Viene el ex polaco a contarnos qué onda con cine. Ahora venimos. Time. noches. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Usted me dirá dónde? Sí, mira, Corrientes y Uruguay, por favor. ¿Hay mucho quilombo en la calle? No, la verdad que está tranquilo. ¿Y qué estás escuchando en la radio ahí que se ríen tanto? Ah, es el Oscar. ¿El qué? El Oscar, un programa de radio que hacen unos pibes. Ah, ¿y qué es? De videojuegos, y algo más. No lo veía jugando videojuegos, la verdad, No, si yo no juego. Ay, ¿qué haces escuchando esto? ¿Lo conoces? No, la verdad que tampoco. Me lo pasó mi hijo, en realidad. Pero lo que pasa es que también hablan de música, de cómic, de cine, tiran consejos sexuales, hacen un fogón. ¿Un fogón? Sí, el fogón de Don Conejo. Rarísimo suena, ¿eh? ¿Y qué es eso del fogón de Don Conejo? Sí, si te gusta te la dejo. Llegamos, pibes, un 60p. Queremos llegar a todos lados. Boca. Un programa de videojuegos y algo más. La última sección de este amadísimo programa. Tuvimos la entrevista con Guillermo Brotz, que nos regaló un montón de momentos lindos. Tuvimos ahí a la Francia hablando de Hansel y Gretel. Y ahora tenemos la parte de cine con el ex Polaconcio. Así es, antes de empezar quería mandar dos saludos. Uno, Achus cumple el lunes. Sí, cuando esté saliendo el Oscars, vas a estar festejando el cumpleaños. Espero que haya sido un lindo regalito. Súper activo en Twitter. Quizás el usuario más activo en Twitter. Porque creo que no tiene Facebook. El hombre es un anti. Exactamente. Y también quería mandar un saludo a la gente de la PopCon. A nuestros grandes amigos de la PopCon. Que nadie pasó a decir nada de lo que dijimos. No. Así que lo vamos a repetir, a ver si alguno se copa. 13 de octubre, Salones de Pred, que es Luisa de Peña 739. Va a estar la PopCon. Vamos a estar nosotros. Va a haber un montón de cosas. Va a haber stands donde van a vender un montón de merchandising y un montón de cosas. Creo que puede ser que haya una TARDIS. Que ahora estoy viendo Doctor Who. He visto la TARDIS en otras exhibiciones. Y dije, bueno, decía TARDIS. Ahora me voy a meter adentro y me voy a quedar ahí. Venden vasos copados. Yo el año pasado me compré un vaso de Game of Thrones. Sí, están grabados. Me acompaña todo el verano. Yo quiero decir que por ahí la gente no entendió, claro, bueno, yo ya lo dije muy rápido, ¿no? Pero vamos a estar ahí con un stand nosotros, muchachos. Vamos a estar ahí haciendo quilombo. Yo necesito que vos vengas para hacer quilombo conmigo, claramente. Y te prometo sorpresas si venís. Vamos a hacer el baile de la botella, el baile de la garrafa. Sí, va a haber muchas cosas. A ver, minitas. Guarda. Más minitas. Vale, muchas cosas relacionadas con fotos. Poro solamente va a llevar algo para que te metas en la boca. Sí. Y esas cosas. Y esas cosas. Así que 13 de octubre nos vemos ahí. Es 12 del mediodía. A partir de esa mañana, Luisa de Espeña e Independencia te dejan un montón de bondis. Ahí los vemos, todo. Queremos que la gente pase a comentar que ahí los vemos. Así es. Así que bueno, ahora estoy acá en la sección de cine, que hace un montón que no hago. Total. Donde. Antes de eso, contame de Doctor Who, boludo. No puedes hablar. Se viene el especial. Escúcheme, en dos semanas. La que viene hoy. La otra, van a venir Afro y va a venir Exo. Van a hablarnos, ¿no? Exactamente. Sí. Van a hablarnos de Doctor Who. Van a hacer un Doctor Who para principiantes o van a contar un poco. Pero me pasa meterse en ese mundo. Un momento de mi vida es Doctor Who. Estoy adicto. Sí, te diste una temporada entera en un día. Sí, hoy me vi la tercera. Hoy. Dice. Sí. 12 horitas, mami. 12, sí, sí. 13 horitas. Igual lo pasando bien, ¿eh? Después vamos a ver cómo queda el cerebro. Bueno, ¿qué traje hoy? Hoy traje, vamos a ver qué onda, ¿dónde anda Star Wars? Episodio 7. Recordar la historia de cómo se llegó al episodio 7, ¿no? Idea loca. Bueno, primero todo arrancó hace un poquito menos de un año, 30 de octubre. Aparece Disney y dice, mira, acá tengo un contrato que hice, compré Lucasfilm. Bueno. Dale. Recordamos una noticia que mucha gente se había indignado, porque diciendo, no, pero mira lo que me hacen con LucasArts y con Lucasfilm. Dos empresas que venían haciendo bostas hace más de 10 años. Y agarran y ponen tipo el loguito de Lucasfilm a lo de Marvel, a lo de Pixar, a lo de otros. Más o menos. Bueno, al otro día de que anunciaron esto, después de que se bajen los humos la gente un toque, dijeron, viene episodio 7, así que está todo bien. Tranquilo. O sea, si no se dan cuenta, una nueva película de Star Wars. Claro, o sea, es como un hito en la historia. Ya que estábamos, en ese momento se estaba especulando de que la película de la Liga de la Justicia también iba a estar en 2015. Y Avengers 2 ya tiene fecha confirmada para 2015. Así que es como el año. O sea, se termina el mundo. Ricota, claro. Por excelencia. ¿Qué? ¿2014 Batman vs Superman y 2015 Liga de la Justicia? No, 2015 todo. Todo. ¿También van a los Superman? Sí, y Avengers 2 y Star Wars. Ah, y ahora te cuento un par más. Y también. La de Ant-Man. Y hay más. Ricota Explosion. Claro. A ver. Bueno, en ese momento también salió George Lucas con Kathleen Kennedy a decir que él ya estaba ahí, que cobraba todo, pero que no iba a hacer nada. Que lo cual es una gran noticia. Nada en un mar de billetes. Que Kathleen Kennedy, que es la capa de Lucasfilm y es la que iba a estar en contacto directo con la gente de Disney y es la que maneja todo. Lucas se va a rascar las bolas. Entonces ahí obviamente Disney dijo que iba a comprar, que compró cosas y que iba a hacer una película nueva. Después todo lo que salió de ahí hasta hoy son todos rumores y hay casi nada confirmado. Pero bueno, ¿qué pasó? Lo primero que empezó a salir es que, ¿qué pasa? ¿Viene una película o viene otra nueva trilogía? ¿O vienen dos trilogías? ¿Qué? ¿7, 8, 9, 10, 11, 12? Exactamente. Claro, otras secuelas y otras películas. Lo que dicen es que la idea original de George Lucas para dominar al mundo y seguir robando eran hacer 12 películas. ¡Y claro! ¡Qué mentira eso! La idea original, ¡Gordo, ladrón! No tenías nada pensado. Hiciste una historia sola y de pedo te salió. La precuela de la 6 y después al final después de la 3 y la 4. Perdona, y... claro, porque van a decir, no te gusta Star Wars. No, sí, las 3 originales me marcaron la vida, pero después fue toda una verga y nunca nadie se creyó que tenía todo pensado. Todo una verga. Parece que el universo expandido. Episodio 1, una verga. Episodio 2, una verga. Episodio 3. No, comparto. Tampoco, episodio 3 zafó. Para mí la única que es una verga, verga, realmente es la 2. La 1. La 1 la es inmirable. La 1 es una verga y a mí no me gustó esa cosa de la 3 de estoy en el terreno elevado. No, pero por eso, la 1 y la 3 tienen cosas malas, pero para mí no me parecieron horribles. O sea, las vi y las paso bien poner. Exactamente. La 2 sí es inmirable. Vuelvan a mirarlas. Entonces, bueno, nada, Lucas no dice nada. Dice, claro. Bueno, sí, voy a seguir cobrando. Si ustedes pregúntenme cuando quieran, no sé qué. Avisamos cuando me despierta. Sí, entonces empiezan a buscar guionistas para 7, 8 y 9. Episodio 7, 8 y 9. Seguramente, o sea, porque no puedes sacar una sola película. Claro, deben sacar tres. Bueno, pero acá viene todo en trilogía, claro, en saga, viene todo así. Vienen de a seis ahora, o sea, si haces una trilogía, step up. Hacé otra, boludo, porque si no, o sea, nada. Está bueno. Sale Dale Pollock, que es un chabón que produce con Lucas y escribió una biografía de George Lucas, que dice que estuvo laburando con Lucas durante cuando hizo las seis películas y las 7, 8 y 9. Dice él que son las mejores. O sea, es como si Afro hubiera salido a decir: no, no, las que vienen ahora son mejores Star Wars de todas. Posta. Y dijo que fue muy raro el proceso de hacer la 1, la 2 y la 3. Que no le gustó a nadie, que medio que George Lucas escondía los guiones, que medio que no. Los terminaba medio sobre la hora y no. Y por eso salieron así. Claro, y dice él que son una garcha, pero las que vienen ahora son las mejores, las tres mejores. ¿Pero qué significa las que vienen ahora? ¿Qué viene ahora? El 789, man. ¿Pero quién la posta? ¿Cómo sabe? Bueno, porque él hizo una biografía de George Lucas, lo acompañó toda su vida, man. ¿Qué te pasa? Claro. ¿Qué sé yo? En ese momento, crédito al pibe, loco. Un par de días después sale George Lucas a decir que estuvo almorzando ahí con Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher. O sea, antes Luke, del anuncio, Skywalker, sí. Leia y Han Solo. Para ver qué onda. Como ellos son la parte más importante de la saga, creyó que era importante que se enteren antes de que iba a vender todo. Así que bueno, les contó eso y ahí empezaron a especular diciendo, bueno, vuelven los tres, vamos a ver qué onda. ¿De qué se va a tratar las otras películas? Bueno. Mark Hamill es sí, no puede. Que vuelva, no puede. Está Mark Hamill. Sí, tiene la cara. Me ha parecido Michael J. Fox. Sí, está más cerca de eso que otra cosa, Mientras, claramente, como ahora es propiedad de Disney y todo esto, sacaron la serie animada que estaba en Cartoon Network porque Disney es competencia, tiene canal de competencia, entonces, claro. Después iban a anunciar una serie animada en Disney, así que está todo bien. Harrison Ford, mientras. Sale a decir que volvería a hacer de Han Solo porque se la rebanca y en ese momento sacaron una entrevista, o sea, sacaron de vuelta, digamos, volvió a flotar una entrevista que hizo en el 2010 que dijo que nunca le gustó en realidad el personaje de Han Solo, pero bueno, cuando hay que cobrar, así que si hay que volver, hay que volver. Entonces, obviamente empezaron a verse las opciones de quién iba a dirigir la película. Claro. La primera opción más importante que más sonó fue la de Matthew Vaughn, que es el que dirigió X-Men First Class. Muy que en ese momento estaba. Y también Kick-Ass. Claro, estaba para dirigir la X-Men que viene ahora, la de Days of Future Past, pero justo en esos días se bajó del proyecto. Ah, mira. Entonces era, listo, va a dirigir Star Wars. No. Después sonaron otros nombres: Brad Bird, bueno, Steven Spielberg también, obvio, Lucas también, Zack Snyder. No. John Favreau, Guillermo del Toro, Guillermo del Toro haciendo Star Wars. Colin Trevorrow, que es el de Safety Not Guaranteed, que podría ser ciencia ficción. ¿Sí? David Fincher, Joe Johnston, que es el Capitán América. David Fincher fue hacer un desastre. Y un par más y no sé qué. El guionista, ahí se confirmó, es Michael Arndt, que es el de Little Miss Sunshine. Es una película que, o sea, nada que ver. Ese es el único, Little Miss ese es el único guión que hizo él. Después hizo otras adaptaciones, tipo estuvo en Toy Story y en un par más. Yo compro, ¿Qué, para hacer Star Wars? Se fue, boludo. No tiene nada que ver. Pero al lado de lo que hicieron, ojo. Al lado de las vergas que hicieron, digo, ya fue, colier. Va a romper, dice Afro. Sí, sí. Y bueno, y mientras lo hacían anunciando, cada uno iba sabiendo decir, no, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Se fueron bajando a uno y dijeron, no, yo la verdad que no, no. Gracias, pero no. ¿Pasa que, por ejemplo, para vos, agarrar a Star Wars 7 es una papa caliente, ponele? ¿O es una oportunidad? No sé, pero vos tenés que hacerla recontra bien, porque si no, tu carrera muere. Como, o sea, imagínate, Star Wars fue un éxito y tipo los actores fue lo único que hicieron. Capaz que haces Star Wars y quedas Star Wars toda la vida. Ponele, es como si de repente Francesco le dirigiera a River. Y sí, está bien, tenés toda la gloria ahí, pero si te va mal, quedate crucificado. Como Maradona agarrando la selección. Claro, claro. Mientras, Carrie Fisher, la princesa Leia, salió a confirmar que iba a estar en la nueva y empezó a hablar de que iba a ser un personaje más maduro, no sé qué, no sé qué. Después los representantes salieron a decir que estaba borracha y que... Carrie Fisher, dato de color, se dio con todo lo que encontró por la vida, como si los honguitos de Mario se los clavó todos, y hasta incluso hicieron medio un documental, una película de cómo Sí, las drogas y el alcohol. Se aspiró hasta las colinas de Tatooine, boludo. Está muy bien, Terminó viendo dos soles toda la vida, Sí, así que nada. Le dijeron que no le creían todo lo que iba a decir. Leía el menú del bar. Ajá. El árbitro confunde insulto con patada, todo, y se va expulsado igual. Esto es culpa de él, yo aviso. Esto es culpa de Luke, como él no puede tirar chiste, lo tiene que tirar otro y no da. No es lo mismo, loco. Hay que saber el rol de cada uno. Continúe, Polaco. Sí, sí. Robert Iger, que es el capo de Disney, sale a decir que quiere hacer una película de Star Wars cada 2 o 3 años. Así que vamos a tener que tratar. No se va más. Ahí se empieza a especular sobre de qué va a tratar las películas que vienen. Que hay una trilogía que puede ser de los hijos de Skywalker. A ver qué onda. La dinastía de Skywalker. Buena. Perdón que vuelva, pero quería decir una cosa que... Por ahí van a seguir la historia del cómic, digamos, porque los hijos de Skywalker... Es muy buena lo que pasa. Sí, es buena. Aparece Kai Katan. Después también... Si aparece Kai Katan... La de Chahu. ¿Quién es Kai Katan? ¿Quién es Kai Katan? ¿Qué hijo de puta cuando tiró esa bola? Y dije, es una mentira. Después también se estuvo viendo la idea de hacer spin-offs, o sea, que no tengan que ver con la continuidad, digamos, con la historia. O sea, hacerlo con el universo. Ahí George Lucas vuelve a salir a decir que se va a rascar las bolas a dos manos. Ah, listo. Que lo tienen ahí para preguntarle, tipo, che, Boba Fett, que cuando era chico, ¿dónde estaba viviendo? Y... George Lucas sabe eso, entonces va a decir, estaba acá para que lo ponga esto, pero no va a ser nada. Está siendo más bueno de lo que debería ser el polaco. George Lucas no sabe, inventa. Ahí en el momento, Boba Fett, sí, bueno, vivía en Villurquiza, ya fue, boludo. Mientras tanto, unos fans se juntan y deciden hacer un proyecto faraónico para hacer un Millennium Falcon a escala real. Ajá. Bueno, porque si no sale, la nave dejan solo. Sí. Claramente no va a volar, pero... Entonces no. ¿Qué querés? No importa, boludo. Pero lo quieren hacer... Es un Falcon. Claro, porque es Harrison Ford Falcon. ¡Bravo! ¡Volvió! ¡Bravo! Hizo igual con los meniscos rotos. ¡No lo veo! ¡Volvió! Es Palermo entrando contra River en una pata, pim, y nos dejó fuera de la Libertadores, boludo. Es el look. Aparte, la nave tenía una sola butaca porque iba solo. ¡Se para! ¡Esa es la vuelta del campeón! ¡A mí me echaron! ¡Luki! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡A mí me echaron! Es Oliver con el hombro salido, papá. ¡Ay, boludo! Entra y la rompe. Roto, infiltrado, todo. Sos un genio, Luki. Quiero que lo sepas. Aprende, boludo. Aprende. Nada, va a tardar seguramente 2 o 3 años en hacer la nave, así que... Vamos a ver qué onda. Mientras especula la concha y el mes de agosto, nada que ver, digamos. Mientras especula con el argumento, tiran, me hacen tipo Luke se va a Yavin y hace la Jedi Academy. ¡Me vuelvo loco! ¡La película del GOTY! Por favor. No sabemos, así que puede ser. Mientras también ABC, la cadena ABC de series, dice que quiere hacer una serie de televisión live action con personajes totalmente X random, con alguna historia entre los episodios 3 y 4. Los episodios 3 y 4 hay tanto, pero tanto tiempo que bueno, es donde se puede robar mejor. Viven robando. Así como unos fans querían hacer, van a hacer el Millennium Falcon en escala real, otros estaban juntaron firmas para que el gobierno de los Estados Unidos construya la Estrella de la Muerte. Y así dominar el mundo, atacar Siria, Irak, el Medio Oriente, Venezuela. A Obama diciendo, dejame un pasillito para que me pueda invadir una nave. Eso fue el año pasado, así que capaz que si lo hacen ahora, responde que sí. Pero el gobierno respondió diciendo que estimaron cuánto iba a salir y saldría 850 mil billones de dólares. Así que no da. Porque no quieren aumentar el déficit que tiene, sino que quieren reducir. Tampoco están de acuerdo con el tema de explotar planetas y que no quieren gastar plata en algo que lo podría destruir un solo piloto tirando un tiro. O sea que la respuesta es brillante, boludo. Me gustó. Así que no, pero si le preguntan ahora, capaz que sí. No sé, habría que ver. Depende. Después de toda esta gilada, confirman a J.J. Abrams como director y productor de episodio 7. Tranquilo. Convirtiendo a J.J. Abrams en tipo el maestro de la ciencia. El dueño de FIFA y PES. Bueno, iba a decir eso. Algo que hubiera sido impensado hace décadas. El técnico de Brasil y Argentina. Exactamente. O sea, el ídolo de River y Boca. Es como, no puedes dirigir Star Trek y dirigir Star Wars a la vez. Lo cual es muy raro. Ahora, a Star Trek 2, Into Darkness, no le fue muy bien en la taquilla. Mejor dicho, fue un fracaso. Por más que a mí me pareció muy buena. A mí me pareció buenísima. Pero me parece que no. Haber repetido la misma historia otra vez. No sé. Fue un poco medio. O sea, llego tarde acá. El homenaje es un poquito muy grande. A lo viejo, a lo anterior. Sí. Pero. Para mí igual me parece que la saga no sé si va a seguir, yo no creo. Igual la ciencia ficción justo ahora, con Pacific Rim pasó algo parecido también. Como que la crítica no le copan estas cosas, no sé qué onda. Pero a la gente le encanta, y lo que importa es la gente, así que... No fue un éxito de taquilla. No, obvio, bueno, pero eso ya... Pasan los DVDs. Claro, pirateas y todo bien. Cuando confirmaron a JJ, empezó a pelear el estreno para 2015, porque bueno, el chabón tenía que hacer Star Trek y tenía que hacer un montón de cosas. Entonces, como por ahí se pateaba un poco para otro lado. Después, cuando confirmaron a JJ Abrams, como que volvió la bomba de especular. Y salió Bob Iger, el capo de Disney, a decir: sí, vamos a hacer spin-offs en algún momento de Star Wars. Puede ser que haya uno de Yoda, uno de Han Solo, uno de Boba Fett. ¿Qué significa vamos a hacer un spin-off? ¿Que una serie eso me está diciendo? No, una película, pero una película de enfocada, claro. Como la de Wolverine de X-Men. Ah, exactamente. Una de Boba Fett sería tremendo. Los nombres más importantes eran Yoda, Han Solo y Boba Fett. Claro. Así que. Vamos a ver qué onda. O sea, están con Trinidad. Sí. Claro. De personajes. Después, George Lucas, Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher salieron a decir que. No confirmaron, y Disney tampoco dijo nada, que firmaron para la nueva, pero dijeron, estamos ahí nomás. Ah, listo, estamos por aceptar. La firma, ¿no? Así que parece que ahí se dijo que la historia iba a girar en torno a ellos, viejos obviamente, y sus hijos. Los hijos que tienen Leia y Han y los hijos. Les pido algo a los que vayan a hacer esto. Esta vez elijan buenos actores. La puta que los parió. Por Dios. No agarren a uno de los peores actores de los últimos tiempos para hacer unos papeles más importantes de los últimos tiempos, como fue Hayden Christensen haciendo de Anakin Skywalker. Un desastre. Mientras, Josh Whedon, que estaba ahí. ¡Muere! ¡Sí, decime que sí, papá! No. Estaba por ahí y dijo. Donde pasa una nave espacial, Josh Whedon, claro. Tira el gancho y se cuelga. A mí nadie me pidió la opinión, pero yo voy a decir porque soy re importante. Porque la rompe, porque yo, es Dios. Dijo, yo no traería viejo personaje de vuelta. Seguiría adelante con la saga, haría algo nuevo. No volvería atrás, pero bueno. Ustedes no lo que quieran. Es un funeral, dijo algo así. Así que bueno. En la CinemaCon dijeron que iban a sacar una Star Wars por año a partir de episodio 7. O sea que entre los spin-offs y los episodios nuevos. Ah, claro. 2015, 2016. Ahora no, van a hacer más o menos. La idea es que hacer como lo. También es de Disney lo que hace con las películas de Marvel. Es claro, hacer eso. Claro. Exactamente. Es una onda así lo que tiene. Y Disney hace así las cosas. Vamos. Sí. Carrie Fisher sale a decir que va a estar en episodio 7. Borracha de mierda otra vez. La de puta. O sea, sí, ya lo dijo. Los borrachos siempre dicen la verdad. Sí. Ojo. Pero o sea, ya lo habían confirmado hace un par de semanas, así que bueno. Mientras también anuncian la nueva serie animada Star Wars Rebels para 2014, va a salir en Disney XD. Pasa la historia pasa entre episodios 3 y 4. Así que, bueno. Sí, claro. Y ahí arrancó la especulación de los actores. Hemos podido interceptar un mail de Lucasfilm, que acá tiene la descripción de los personajes principales de los episodios re zarpado con la información. Jorge Lucas arroba gmail.com. Se lo pasó Renton este también. Sí. Hay 7 personajes, epa. Bien. Buena. Sí. Tenemos una adolescente más o menos crecidita. Independiente, con buen sentido del humor y en forma. Chloe, por favor. Sí, por favor. Ya está. Tenemos. Rifa los boletos. Tenemos otro pibe de 20 y pico más o menos. Ingenioso, inteligente, en forma, pero no fachero en la manera tradicional de decirlo. O sea, no tiene que ser rubio José Celeste, sino que puede ser que no sea Michael Cera. Un Joseph Gordon Levitt, poner algo. Puede ser, exactamente. William Serrano. Ya está más grande Joseph Gordon Levitt, pero bueno, por favor, agárrenlo porque claro. Es un crack. Después, otro personaje de 20 y pico un poco más largos, en forma también, fachero y seguro de sí mismo. Bueno. Las descripciones son muy vagas. O sea, Han Solo 2, boludo. Sí. Después un hombre de 70 y pico, epa. Oh. Estricto, carácter jodido, no es necesario que esté en forma, como Fito Harrison Ferli, Ford, por ejemplo. Ah, no, ya trabajó. Después, otra mina, también adolescente, más jodida, inteligente, en forma. O sea que tienen que estar todos bien. Prendas Nikan. Porque, bueno. Tranquilo. Después, un hombre de unos 40, en forma y para un personaje medio militar. Y el último. Hombre de 30 y pico, intelectual. Que no necesita estar en forma para nada. Así que vamos a ver. Es entonces cuando empezaron a sonar. Glory tranquilamente por la rompería. Fíjate, aparte tiene una historia de usar muchos actores británicos. Puede ir, boludo. Sí. Es entonces cuando empezaron a sonar los nombres. Que claramente son todos rumores igual, ¿no? Pero bueno. Hoy como sonaba, como decían Justin Bieber para Robin, también sonó Justin Bieber. ¿Por qué no? Porque es rubio, corte taza. Hace mucho que viene igual tirando esa, de tirando la piel, escondiendo la mano de Bieber va a ser Robin, sí, Bieber va a ser Star Wars, Bieber va a ser. Un día va a ser verdad, va a ser un bajón. Sí. Nadie lo va a anunciar nunca y todo va a mirar a ver la película. No, boludo. Tal cual. El primer nombre que sonó fue Jonathan Rhys Meyers, que estuvo en Match Point ahí de. Buen actor. Carita buen triste, pibe, ojo buen claro. Lo banco, sí. lo banco. Tiene cara de Jedi o de Sith, o lo que quiera. Así que podría andar. Después, lo que más. Fuerte o no fue Ryan Gosling y Zac Efron. ¿Cómo me tienen los huevos llenos con Ryan Gosling, boludo? Déjame hinchar las pelotas. Lo quieren meter en todos lados, boludo. Aparentemente, por estos nombres están buscando a. Me he indignado dos veces en la vida por hoy. Y una fue por Ryan Gosling. Pero pará, ¿porque no te gusta o porque lo querés cuidar? No, ya metí la bola llena, no me gusta, boludo. Una cara de boludo. Están todos lados. Nada más. Ustedes saben, ustedes por si no conocen a Poroucho, es una persona que jamás lo vi enojado. Jamás, Excepto ahora. Tiene los huevos llenos a Ryan Gosling. Ryan Gosling le hinchó las pelotas a Porouchito. La verdad, sí, es un gran actor, es muy bueno, pero va. Ya está, pero ya está. Estos nombres que suenan, Dana, parece que están buscando tipo al Jedi más fachero del universo. Ryan Gosling y Zac Efron salieron después de que Leonardo DiCaprio diga que no. Igual estos rumores son muy raros porque dijeron que Leonardo DiCaprio dijo que no porque quiere hacer la película de Robotech. Es todo muy raro, o sea, es todo muy es todo tipo muy no en Pacific Rim. Tirá esta a ver qué dice la gente. mientras se confirma que John Williams va a hacer la música, y como sí, dije antes. Sí, debería tener la misma tendría que ser así, la ¿no? intro, pero, la misma intro. Sí, vale, vale. Después de un rato se confirma que el estreno va a ser en 2015. Bien. Al principio dicen que va a ser mayo, porque todas las Star Wars se estrenaron en mayo. De verdad. Después, o sea, mayo sería Avengers, Star Wars, Disney, no sé si quiere juntar, no me suena. Competir con sí misma. Después dicen que va a salir en diciembre, vamos a ver qué onda. Después tiraron otras que van a salir en 2015, mientras, como para que vayan viendo. Aparte Batman, Superman y Avengers, también puede ser que esté Pirata del Caribe 5. Día de la Independencia 2. ¡Sí, vamos! Una nueva de Terminator y la película de Assassin's Creed. ¡No! ¿Para qué? ¡Échamelo de huevo! ¿Para qué? La película de Assassin's Creed puede ser que esté Michael Fassbender. Ubisoft se está involucrando mucho, está haciendo su propio estudio de películas. Puede ser. Otro gran actor. Además, Assassin's Creed puede estar genial. El chaval está buenísimo. Está buena. Es cierto. Y la hizo Disney, así que. Buffy. Los últimos nombres que sonaron fueron Rachel Hurwood. Que hizo solo Monkey y un par de giladas más, no la conoce nadie en realidad. Y Alex Pettyfer, que estuvo en Magic Pettyfer. Mike, que es la esa de strippers con Channing Tatum. Pettyfer. Un rubiecito más, o sea, a la lista de rubios posibles. Dijeron, buscame rubio. Lo último fue hace un par de semanas, cuando tiraron como para tirar, ¿no? ¿Qué haciendo? Benedict Cumberbatch. Sí, claro. También, yo también lo quiero, pero no. Obvio. O sea, es el chabón de Sherlock que estuvo en Star Trek. Obviamente sí. Que no. Uno de los actores del momento. El comodín. Y es al día de hoy que Disney no salió a confirmar nada, así que no se sabe nada de episodio 7. Wow. En realidad. En definitiva. Un aplauso. tremendo informe de la actualidad, los rumores, los dimes y diretes de Star Wars Episodio 7. Me gustó mucho, disfruté. Puede ser que mañana salga Carrie Fisher y decir que va a ser. Va a ser borracho otra vez. Disfruté mucho escuchar todos estos rumores porque son interesantes para que después vamos a escuchar el podcast en 2015 y vamos a decir: ah, mira, Alex Polaco le pegó acá, no le pegó acá. Me divierte mucho lo que estamos escuchando. Les queremos contar antes de irnos que el 22 de septiembre queremos saludar a la gente de Fan Cross Experience, un evento que se va a hacer, creo que en el Hotel Bowen, si no me equivoco, para que vayan, para que lo disfruten. Exactamente, si quieren saber más en ahí en Aspe Gamers, hoy colgamos un par de fotelis. Y recordemos claramente que el 13 de septiembre nos van a encontrar nosotros en el evento, el 13 de octubre, en la PopCon. Pasa la dirección de nuevo, ¿cómo es? Porque sí, quiero que la gente diga, sí, voy a ir. Es Independencia y Luis Peña. Exactamente, sí. Luis Peña 739. Dejan un montón de bondi, dice el subte de todo, así que... Ahí los veo, ¿eh? Ahí los veo, nos saludamos a todos, les sacamos una flor con porbo y toda la pelota. Los he divertido, los he entretenido este lunes, que espero que no sea lluvioso y no sea tanto frío como ahora. Espero que lo hayan disfrutado y el lunes que viene vuelvo con más Boscas. ¡Chau! Qué bueno cuando te enojaste vos, boludo. Metí la chota al óleo con Raya Golden, boludo. ¡Y sigue! ¡Es buenísimo! ¡Es genial! Es lo único. Menos mal que no lo pusieron como Batman porque no la iba a ver, boludo.